Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con Fer HD, Eberto Laca, el Chepo Tine, Levanue y el Pietro Pol. Este es simplemente el mejor podcast de México. Bienvenidos a Chicharrón con Pelos Podcast. Hierba, nieve, lila. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? Lila. ¿Qué? Bueno, bueno, yo no me traigo. Otra vez, hombre. ¿Por qué? Ah, iniciamos. ¿Por qué? Güey, es que está pegada la Yo no pegada escucho, la otra. Wey. Alguien está haciendo falso contacto. Yo no, güey. No, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Ya empezaron los celos. Pero dije a alguien. Nadie, ¿no? Nadie me ha tocado. Un especial, no me escucho, mira. No bueno, es bueno. No es en falso, es en cierto. Me están tocando. Ey, que no me escucho, güey. ¿Qué? Es que no te has enchufado, güey. ¿Que no está cucho? ni Demóstenes. Ni Demóstenes. No, güey. ¿Está cucho? No, ya no se escucha nadie. ¿Tú sí? ¿No te escuchas, no? No. Bueno, bueno. No, güey. No, ¿en serio? No, no, güey. Conéctate, güey. Ahí está, está haciendo mal fantasma. Fantasma. Bueno. Ahí mero, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahora sí, güey. Claro, prueba y error, siempre. Sí, vamos, no me parecía pinche invitado, güey. No sé, el bro, güey. O sea, que bueno, no pasa. Ahora el invitado es Pedro. Ya se le va a cambiar la etiqueta a ese micro. Oye, pero ¿por qué el micrófono del Pietro está hacia abajo y el de Putiné para arriba? Pues es que es... Uno la trae parada. Uno la trae para arriba. Es pasivo. Uno es pasilla. Uno es pasilla. El otro es el muerde almohada. Bueno, se puede parar por aquí a hacer un desmadre. O sea, hay que voltearlo, bajarlo. Sí, no, todo. Pero Fer dice que este lado es el. Ese es el. Si quieres que te lo pare. No, no, no, no, gracias. Así está bien. Así está bien. ¿Qué harías para parárselo? Pues nada más se lo muevo. Claro. O le compras una mamadita. Como la que compraste para el carro. Una mamadita así chiquita para el carro. Hace ratito, el HD nos dice: oigan, pues ¿qué creen? Compré una mamadilla. Una mamadita. Una mamadita. ¿De dónde, güey, para comprar? Pero estaba chiquita, chiquita. ¿Y dónde está, güey? Ahorita te la. Ah, que la chingo. Ahorita te la enseño. Al final, güey. Te vas a terminar también. ¿Te llevó a domicilio? Me llevó a domicilio. Mira, güey, hasta eso. ¿Te la llevan ya? Una mamadita a domicilio. Bueno, ahora sí. Desde hace mucho, ¿no? O sea, la pides para llevar. No, para comer aquí. Tienes que, es como Uber Eats, ¿verdad? Ya es, okay. Te traen la comida, bueno, también te traen esa mamadita. ¿Mamadita Eat? Una mamadita. Es una chiquita. Pues es una. A ver, ¿cómo es? Digo, para que se veas en video. Mamadita. Sí, esa, chiquita. Chiquita, sí. Pero bien. es barata, por eso es chiquita. Pues si es barata, entonces, pero si está bien. Pero está buena. Oh, sí, cómo no. Sí, jala. ¿Y si estuviera cara? Si está cara, pues es otro. Mamadón. Oye, por ejemplo, ¿puedes comprar 5 mamaditas, una para cada uno? Y ¿pero es de la misma o? La misma. Sí, vale, porque son. Wey. Es que es. Compras 3 y pagas 2. Ah, oferta. Sí, hay oferta. Ah. Pues es que es una mamadita, güey. O sea, es una cosita rápido. Chiquita, sí. Llegué bueno, rápido. Depende de cada quien. Son 5 y te dan 4. Pero lo que revés. Compras es una mamadita, güey. Sí. Me imagino que las mamadotas están más caras. Esas son más caras. Sí. Pero ya no me alcanzó, güey. Ya son profesionales. Ya, sí. Ya esas. Esas duran más. Instructivo en inglés y todo. Sí. Ah, y no le entiendo. Y en algún pinche momento nos van a decir qué chingados están hablando. Pues no sé, de la mamadita que compró para el carro, güey. Bueno, ya es algo más, güey. Ya dijeron que el carro, güey. No, compré una mamadita. Que es que se le conecta a donde va la computadora, donde checan la computadora del carro. Ajá. Se le llama OBD2. OBD. OBD. OBD7. OBD2. Si obedece, entonces era la chiquita mamá de. Ah, no. OBD. Ya ves que cuando llevas al taller de tu carro. o tu coche, le conectan la computadora para checar códigos y lo que sea de fallas, ¿no? Ah, y lo bajas en una aplicación y lo tienes en tu teléfono. Lo traes en tu teléfono. Sí, es una mamadita. Ya como trae celular nuevo este güey, ya sabes, todo ese pedo. No, güey. Es StarTAC que traía, güey. No voy a poner esa aplicación, güey. Pinche Motorola StarTAC, güey. Es nada más la pura carcasa de enfrente, güey. Vamos a enseñar. Mira, sigue siendo el mismo. Es el nuevo sigue teléfono. Siendo el mismo pelado que traía el 5. Es el 4. No, ya cambió, güey. Ya cambió el pelado también. Claro, güey. Mira, este es el celular que se compró el chef. Ahí está. Acá está de este lado. Es clon. Lo que hacen los chinos ahora, ¿verdad? Mira, se parece al iPhone 10. ¡Oh! ¡Sale un doble láser! No le puse consola. Ah, notificación de Mixler, mira. Ahí ya dice estamos que ya estamos grabando. Hace 4 minutos. Ahí está. Oye, y con pila. Felicidades, chef. Y con pila. Déjala donde estaba. Una total, güey. Me enervas. Mucho teléfono y con pila externa todavía, cabrón. Pues no te digo que estaba jugando. Lo cambiaste porque la pila no duraba del otro, güey. No, este sí dura, güey. Lo traigo así desde la semana pasada. ¡Ay, güey! Es que le puse un changuito, güey. Para que dure más la pila, güey. Qué güey. Ahora, le puedes poner una mamadita. También. Es que eso de la mamadita, güey, me da razón. Me dijo un camarada ahora que anduve de vacaciones, güey. Que lo compró en Amazon. Uh-huh. Y me dijo, mira, esta mamadita, güey, se la pones al coche, güey, y lo bajas a esta aplicación, y aquí te va diciendo todo lo que es la durabilidad de la batería. Eso lo puse. Todo el pinche desmadre del. De las fallas y el rendimiento. Y dije, mira, mi carro ya lo trae, güey. No necesito esa mamadita. Qué bueno. ¿Va? Digo yo. No sé, güey. Pues es que son para carros del 2017 para atrás, güey. Sí, pues la tú traes 2018, fíjate. Trae el auto nuevo. Trae el iPhone 10, güey. Güey, ¿qué jalas, güey? Ese es el problema. Sí, es lo que quiero decir. Ese es el detalle, güey. Es el problema. Que no estamos viendo claro. Ese, güey. Ay, traigo el culo nuevo también, güey. Ah, también. Sí, porque fui con el doctor a que me hiciera. Otro lavado. La cánula sagrada. Güey, pero eso ya no se usa, güey. Tú pediste no, sí, todavía. Con doble dedo. Pero te pueden hacer un eco y en la sangre los análisis no es necesario. El checo, no, güey. Pero no me hicieron de próstata, güey. Ah, ok. Ya no te hacen de la cola. No, ya o sea, en la sangre. La sangre ayuda, güey, pero el ideal es entre un eco. Y la sangre, y ahí ahora sí. Ah, no, a la antigüita, güey. Yo iba a ir mañana, güey. Ya no sé si. No, el chef fue a la cánula sagrada. Bueno, fui a la cánula sagrada porque tengo que hacerme periódicamente unos estudios, unas colonoscopías. Ok. Entonces, la revisión del kilometraje, ¿no? Cada 10.000 kilómetros. De hecho, pone mamadita. Es una mamadita mejor, güey. Se me hace que hay que ponerle. Y con la app, güey. Ya, güey. Hay que ponerle la mamadita. Tomas foto, güey. Ya ves si va bien. Güey, sí, lo metes, tomas foto, güey. No sacas. Le pones un temporizador a 10 segundos. En modo vibrador, güey. Sí, porque a lo mejor tres nada más alcanza el aro, güey. Pero ya 10 segundos adentro, sí. En modo sabroso. Sí, anda, güey. Y luego tiene la foto 360, ¿no? 360. Ahí haces un pano, Brahma. Un paneo. Haces un paneo ahí adentro. Bueno. Digo. ¿Y quién nos va a presentar? Sí. No, ¿qué pedo? ¿Nos presentamos o no? O hasta que vayamos. Bueno, yo soy Chef Putiné y estoy aquí un 11 de abril del 2018. Ah, el chef. No sé qué ustedes qué pedo. El chef está de regreso para toda la bandita que estuvo preguntando la semana pasada también. Ya está el chef de regreso, chef. Saludos a toda la bandita, güey. Pues es que vengo a entrenar aparte también. O sea, me la estaba jalando, güey. Ah, con la izquierda. Mira. Está calentito. Está calentito. Saludos a toda la banda, güey. Pues me ausenté la semana pasada, güey. Andaba ya con el Omarciño, güey. Ay, ¿no le hablaste, va? Sí, nos vimos. Ah, neta. Medio pedo, güey. No lo encontré. Sí, no, güey. Uy, qué mala onda, Marciño. Pero no, pues todo bien, güey, gracias. Va a venir, güey, va a venir dos fines, güey. ¿Va a venir? Dos fines seguidos. Sí, de hecho, tengo otra salida. Pero bueno, saludo a mi derecha, izquierda, arriba, abajo. ¡Un, dos, tres! ¡El amigo, bro! Ahora muy amigo este cabrón. Sí, güey. Pero bueno. Así empezó conmigo, güey. Luego ya después te agarra cariño. Después te da una mamadita. Ahí nos podemos reconciliar, güey. Claro, güey. No, pues muchas gracias a todos, güey. Digo, por volver a invitar, vuelve a ver otro hueco aquí. Aquí sigo estando, güey. La verdad, muy emocionado, güey. Dos podcasts seguidos, güey. Ya ves, güey. Por más que le echo ganitas, digo, sigo usando otras sillas, güey. Pero no hay pedo, güey. Yo le sigo echando ganas, güey. No, muchas gracias. Saludos a todos, güey. Y pues aquí presentando al Emanuel. ¿Qué dice, bandita? Aquí al lado de mi amigo, bro. Y al lado de mi compadre, que no es mi compadre. Espero algún día hacerlo. Saludos a toda la banda, saludos a los que nos escuchan, a mis compitas, a mis compares, a mis comayes, y a todo mundo, y a mi chiquita mamá, y a todo mundo. Ya. Y a mi derecha tenemos a mi compadre, que no es compari. Verdolagui. Bienvenidos, banda, transmitiendo desde la cabina C de Estudio de Chicharrón con Pelos. Y vamos a darle. ¿A quién? Sabroso. Al rato nos damos al igual todos con todos. Así es. Y aquí enfrente de mí está el Sir Producer Épica Botones. ¿Epical Botones? Épica Botones. Bueno, si me ven el dedo amarillo, es que estaba comiendo chetos. No, fue porque. No fue porque estaba haciendo nada. Es que se me despinta el pantalón, güey. No me despinta la cabeza. Bueno, estamos ya transmitiendo en vivo a través de Mixler, a través de YouTube también. Ya estamos en transmisión. Como dice el chef, estamos grabando un miércoles 11 de abril del 2018, episodio 203. Sí. Ya del podcast de Charrón con Pelos. Saludamos a toda la racita que está ya. Está Alfredo Reyes, como siempre. Se apareció el Butiné, dice. Ay, Dios, mamá. ¿Qué? Eso que dice episodio 203, dice que lo puso el güey. Aquí en la pantalla. ¿Lo pusiste tú? En el monitor que tenemos aquí en el estudio, dice episodio 203. Se hace así, güey, como le hace este güey al final. Aquí. Aquí abajo. Ahí. Oye, dice el rey, dice, ahí. Ahora eres león negro, no puma, Putine. Sí, ahora le estoy yendo a los leones negros de la Guadalajara. ¿Y eso? No, y eso no traigo, fíjate. Pero, no, güey, pues la andaba en esos lugares, güey, y dije, pues mira, la de Chivas no me la voy a comprar. La del Atlas, pues nunca gana ni madres, güey. Y esos sí, güey. Y esto nadie los conoce. Y estos colores sí me gustaron. Y como estos, dije, pues de Arlequín, güey, o algo puedo salir, güey. Es un crucero, güey, la chingada, güey. Arlequín, ese era el rollo. Ya. Oye, ¿y qué anuncian? ¿Y qué anuncian en la panza? En la panza anuncian. ¡Ah! Es que estaba deshidratado, güey. Al chingar, parecía clave morse, güey. Nomás debían hacer los puntitos. Dice electrolit, sabor Jamaica, limón, cereza. En welcome to Jamaica. Oye, pero los leones negros andan más o menos bien, ¿no? En la liga de. ¿Cómo le llaman? ¿La Liga de la Justicia? La Liga Premier. Ah. Sí, le llaman la Liga Premier. Es la mon de Inglaterra, siempre es así, le pusieron a la segunda división. Que la chinga. Liga Premier. Sí, güey, andan jugando ahí para ascender. De hecho. Sí, anda, más o menos. ¿Y en la Liga MX cómo vamos? En la Liga MX, partidos pasados, güey. No, en la Liga MX, güey. Fíjate la tabla, a ver cómo vamos. Ah, eso. Sí. ¿Cómo vamos en la tabla? Sí, ya después de que me dio carro, güey. Aquí, el Puma. Perdió. Perdió contra el Rayado. Uy, hay cena gratis. Y sigue este fin de semana Tigres América. No es Tigres América. Monterrey América. Ah, Monterrey América, pero allá. Tigres allá, América, güey. Ya jugó hoy. Sí, sí, güey, empatamos. Este sábado, güey, pero allá en el Azteca. En el Azteca. Está bien. ¿Vamos o qué? La tabla de posiciones, como líder está el Toluca. Ya sé por qué me lo dijiste. Está en segundo lugar, está Santos. En tercer lugar está el América. American. Empatado con Tigres. No. Por diferencia Tigres de puntos. Ah, bueno. Qué golazo, güey, del Ángel Reina, güey, del Toluca. Y permíteme. Digo, no por nada, güey, porque le metieron. Bueno, eso fue todo el episodio. Sí. ¿Y lo de Tigres? Tigres está Rayados. Ahí está, güey, los tres equipos de la banda. Y están los Pumas, güey. A huevo están los Pumas. Por abajo de la tabla, güey. Pumas, fíjate. Fíjate todos los que voy a decir antes del Pumas. Morelia, Tijuana, Pachuca, Veracruz, UDG, Necaxa, Leones Negros, Zacatepec, Puebla, Atlante, y Pumas en 12º lugar. Está bien, está bien, güey. Nada más para que se asustaran y ganarle los pinches Tigres. Y León. Todavía no hay liguilla. Todavía no hay liguilla para los Pumas. No, no, no. Para el Barcelona. Está difícil. Quedan que 3 jornadas, ¿verdad? Creo que sí, 3. ¿Previa a la liguilla? Sí, ya. Quedan 3 jornadas. Sí, porque fue la jornada 14. Está muy difícil. Pumas no está nada decidido. No está nada decidido. No, América y... No, para Pumas ya se decidió. Sí, okay. América y Tigres están empatados con 25 puntos. La diferencia de goleo es lo que hace la diferencia, perdón. Es goles 6 contra 7 de Tigres. Ah, no, perdón. ¿Qué? Espérame, es que... ¿Cómo van los Padres de San Diego? 6 ganados de América, 7 empatados y 1 perdido. Tigres tiene 7 ganados, 4 empatados y 3 perdidos. O sea, goles a favor, goles en contra. Muy bien. Oye, que le dieron un reconocimiento a este jugador de la selección mexicana del 86, a Negrete. Por el Jorge. El que cantaba, güey. Así tenía el culete. El de Pedro Infante. Jorge Negrete. Manuel Negrete. Manuel Negrete, como el mejor. Manuel. Como el mejor. El mejor gol. Como el Negrete del Emanuel. No. Ahí les va. Aquí les va a decir. Yo sí lo conozco, güey. Eso es como. Como Aladino, güey. Frótala para que veas cómo se. Ay, dame 3 de 6. Yo me referí al ojo de cíclope, pero bueno. No, güey. Eso no necesitas frotarlo, ese ya. El otro está rosita, güey. Para llegar el pinche ojo de cíclope está cabrón. Esa es pinche espadaña, sí. Y pelos y la más. Pelos y la más. Ay, güey. Bueno, Manuel Negrete, el gol del 86, del Mundial del 86, fue el mejor gol de. Lo ponen como el. Mejor gol de los mundiales. El gol más bonito. De los mundiales. Es diferente. Y sí, está muy bonito. Acá de media tijera. Sí ganó, sí ganó. Sí. Ya ganó. Oye, Verdolaga, lo dices con mucha seguridad. ¿Estás inventando todo el pedo o sí te documentas? Casi, casi. No, este sí es verdad. Este es verdad. Este sí es verificado. Muy bien. Y es que aparte fue. Se la pasa a este Aguirre. Aguirre se la regresa así de volea y lo la prende Negrete. De no, la recibe de pecho. ¿No algo así? ¿Fue Quirarte, no? No, Aguirre. No. Aguirre. ¿Y Quirarte dónde estaba? ¿Cómo pasó ahí? Atrás. ¿Atrás de quién? ¿Del otro? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Se nos fue la transmisión en vivo. Ya ves por andarle poniendo texto. ¿A dónde se nos fue? A ver, vamos con mensajitos de YouTube. ¿Va? Chiquita Mamagua nos dice: hola, bandita. Tranquilo, güey. Ok. Orlando García, ¿qué onda, carnalitos? Qué hinche gusto volver a escucharlos de nuevo, nuevamente. Saludos, Orlando. Edith Cloralex, ¿ya cambiaron a Pietro? Sí, ya. Saludos, manda aquí la Cloralex, un beso a todos ustedes, guapos, un saludo a los del grupo de WhatsApp y a mi club de fans. Saludos, saludos. El amigo Bro ya tiene más visitas que el Pietro. Está mandando. Hay que abrirle su Twitter. Es que se lo mandé a toda la familia, güey. Están en China, güey. Pagaron internet y la chingada, güey. Le pusieron saldo. Dice Ángel Cholula: Le Manué quiere llorar y no puede. Quiere llorar y no puede. Desahóguese para que te desahogues. Ándele. Horacio Medina, saludos, vato, banda. Saludos, saludos. ¿A Australia? En Australia, muy bien, saludos. Escuché por ahí. Por ahí. Por ahí, Horacio. ¿Es verdad o es mentira que cuando le bajas al baño allá en Australia, se va al revés el agua? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. En Ecuador es lo mismo. En Ecuador se va derecho. En el avión también se va. Pero que allá en Australia es al revés. En el avión. De perro. Ese avión está con madre. Ah, sí, te saca un pedo. Sí, güey, te gusta esa pinche madre, güey. Oye, de hecho hay un video en el Ecuador, ¿no? Sí, lo pensé que en el avión. No, en el avión. No. En donde está la franja del Ecuador, donde divide el hemisferio norte del sur, ajá, allá hacen el experimento del agua. Ajá. Y sí se va para el otro lado, güey. ¿Qué me cuentas, mamón? Sí, güey, te lo juro, tú sí. Tú también, hombre. Es sí, más, lo separan tantito. Si tampoco, está la línea y dicen, mire, aquí vamos a echar agua y se va así. Y luego lo separan tantito, unos 2-3 metros y vuelven a echar el agua y no se, no hace remolino, güey. Ese fue nada más en la de los Simpsons, güey. Fue Bart Simpson, güey. Te lo juro, mijito. Habrá que ir, güey. Por esta, güey. Por esta, güey. Vamos a mandar a los corresponsales de Chicharrón con Pelos, güey, para verificar lo verifico. Que Jackson patrocine, ¿no, güey? A mí. Sí, si alguien del Ecuador nos está viendo, pues que. Horacio, que nos mande a pedir. Horacio, baja en el baño y mándanos video. Órale, va. Sí, nomás después de que la guarde. Sí, pero sin caca, sin caca. Sí, sí, solo, güey. Y solo. Si no puede mandar los videos, que nos mande el audio, güey. Ya así vemos cómo. Se va a escuchar al revés, güey. Sí, como las canciones de Gloria Trevi. Bro, boludo, te la comes. Ya la vas a comer. Ya la vas a... ¿Qué comiste? La Puma es campeón. No, el 85. Está muy difícil. Oye, por cierto, aquí hablando de Pumas y Kelvin, ahí Kelvin dice: arriba los Pumas, mi chef Putiné. ¿Pero de qué? Aunque sea de la primera. De la primera. Ya no existe la primera A, así era antes. Ah, ya no. Ahora es la Liga Premier. Están diciendo. ¿Algo, hombre? Ok, sigo. Cristian Sánchez dice: ánimo, me jalo por las caguamas y regreso. Ok, órale, aquí te esperamos. Ángel Cholula, saludos a la tierra directamente desde la luna. Saludos, chicharroneros, desde Los Ángeles. De Manuel Verdolaga, Fer HD, Putiné. Cállate el hocico. Horacio Medina dice: el Atlante le ganó 2-0 al equipo del Arlequín. Está bien, hombre, vale, vale. Pinche camisa, hombre. Dice Horacio Medina: qué bueno que invitaron a Ricardo Anaya, que no tiene chile, tiene una papaya. Ricardo Anaya. Ya me madrearon, güey. Pues es que te despegas, güey. Uy, sí se parece a Ricardo Anaya. ¿Cuáles son sus propuestas, mi querido licenciado? ¿Es licenciado Anaya? Sí, yo creo que lo primero es no restringir la venta al alcohol, güey. Restringir. No restringir. Está restringida ahorita. ¿El horario? Ah, chingado. Bueno, no hay que restringir. ¿Qué andas haciendo allá? ¿Te está rascando algo? No. Estamos sacando un. Señor Anaya. Señor Papaya. La pared que le hicieron a la Anaya estaba muy buena, güey. No sé si la escucharon, güey. De... Ay, de rato se las pongo. ¿Dónde? Encima, no. ¿Qué otro? Dice el liderato Bonprogré. Saludos, chicharroneros. Salud. ¿Estoy viendo mal o el verdolaga está tomando como hombre? Qué gusto que te estés reformando y dejando de lado las Mecate Light. No. Chécate, no, ¿qué estás todo tomando? Todo lo lleva ahora, en su wey. Interior. Está tomando... Lo mismo que yo. Bucanas. Unas bucanas. En lata. Bucanas de lata. Sí, sí, este es de Emanuel. Ese es el mío. Y ese es el mío, mira. Güey, también picoso los churritos, güey. No, sí, lo de tomar Tecate Light, güey. Aguas, sí. Cabrón, güey, porque dice que hasta se pega, güey, con los de al lado. Con los de al lado, güey. Te empiezas a pegar así despacito. Se contagia, güey. Y bien padre. Nomás de ver. ¿Ya son? ¿Ya qué? Sí, ya. ¿Ya son? Ya estuvo. Son nueve. Son nueve. Oye, bueno. Cuatro pinches seguidores. y tres son de tu familia. Sí, oye, pero bueno, esos 9-5 son de Anaya. Esos 9-5 son de Anaya. Ahorita traigo las firmas, cabrón. El voto. Bueno. Los invitamos a que nos manden un mensajito a WhatsApp. Estaría padre escuchar su voz. Mensaje de audio, por favor. El teléfono es 81-86. Ah, que la chingada, Pedro, güey. Es que Pedro ya me dejó bien, man. 87-4-4-4-31. Y si no, ahí lo buscan en Facebook, vale mal. Sí, si no está en Facebook, ¿no? Mándanos un mensajito. Si nos mandan un mensaje desde fuera del país. Más 52 1-81-874-4431. Chingo. O nos pueden mandar a la chingada también. Pues unas cervezas, vale, dinero, güey, dinero. Que nos manden dinero, ¿por qué no, güey? Sí. ¿Fueron al cine esta semana? Ah, qué bueno que sacas ese tema. Yo no. Cue. ¿Se acuerdan? ¿En lugar de cuál y qué pedo? Cue. Tres palabras. Dos preguntas al mismo tiempo. Cue. Cue, ¿por qué? Cue, ¿qué? ¿Por cuá? ¿Se acuerdan la ¿Se acuerdan la recomendación del HD? ¡Cuá! Digo, ¿qué? ¿Escuchaste el podcast 202? Hasta que la voy a ver. Siempre escuché todo, ya no sí. me quieren contar ni más. ¿La fuiste a ver? No te gustó, no te gustó. La fui a ver. Y no te gustó. Se me hace que el HD recibió billete. O Marciño. De Adal Ramones. O Marciño. Saludos, ¿qué fue? Marciño. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Saludos de Marciño. Oye, a ver, ¿por qué no te gustó? No te gustó, no te divirtió. Tuvo puntos buenos, pero sí, no esperaba más. ¿En serio? Sí, ah, sí, como no. Te la pinté así muy. Sí, muy sabrosa. Está bien, está bien. No, pues digo, sí. cada quien. ¿Nadie más la ha visto? ¿Nadie? No. Vayan a verla. No vayan. Vayan a verla, está en cine. Está... Ah, no, sea, no. Pero ¿cuál? Tuvo toques buenos. A mí, tú, me, bueno, a mí me divirtió. ¿Productor? No toda la película. HD. Sí. ¿HQ? HD. Oye, por cierto. ¿Qué? ¿HQ? Por cierto, donde era la amiga que es actriz de la HD. Sí, sí, güey. Pues que sí, no podía decir nada a él, güey. Estaba comprometido. No, pues a mí sí me gustó. ¡Culo! Oye, ¿Es que te viste? No, a mí me... En Chihuahua todas, absolutamente todas las quesadillas son de queso. Bueno, pues en Chihuahua, ¿verdad? ¿Por qué usan queso Chihuahua? Pues... Obi. Saludos a Edgar, que nos escribió también, que le mandamos saludos a Abraham. Saludos, mi güey, dice güey. Y a su chiquita mamá, a su novia... Azucena, ¿qué era? Qué bueno que es Azucena y no Azul Crema. Porque si Azul Crema me quedaron bien mal, güey. Oye, pero ¿cuá? ¿Por cuá? ¿Qué cuá? ¿Qué huele que cuá? ¿Qué cuá? ¿Qué huele que cuá? ¿Qué pasa? Un güey que se apellidaba Luna, ¿no? ¿Sí? ¿Qué huele que cuá? El que huele que cuá. ¿Qué huele que chingas? O sea, busca y el video. Y es de aquí, ¿no? Es de aquí. Hey. Larry Cañonga nos compartió una llamada. ¿Pasa eso? Dale. No, tú. No, por favor. Por favor. Bueno, voy a. ¿Por cuá yo? ¿Por cuá? No. Daniel Luna. Daniel Luna. Ah, claro. Es que lo tengo. Larry Cañonga. Saludos. Saludos. ¿Ya le mandaste la playera? No, todavía no. Ahí estoy pendiente. Okay. Nos puso transcrito una llamada que tuvo con su cuñada, ¿verdad? Sí. Pero esto sucedió en el grupo de Charrón con Pelos. O sea, si no estás en el grupo, pues búscalo, solicita ahí ingresar. O sea, hay buenas cosas, güey. Entre ellas esta. ¿Y puedes dar tu aportación a todos estos? Sí, mira, por ejemplo, él pone, nos describe, dice: me habla mi cuñada y me dice, oye, que estés al pendiente, HD te va a depositar. HD, ah, chinga. ¿Y tú cómo lo conoces? Pues es que tú me los presentaste, le dice la cuñada. ¿En serio? No me acuerdo. ¿Para depositar de qué? Pues del último evento, le responde. ¿Evento? No entiendo de cuál HD hablas, ¿verdad? Pues HD, Harley Davidson, ¿cuál otro? Ah, ese sí, yo pensé que, bueno, nada, olvídalo. Saludos, Fer HD. Pensó que yo le había depositado, pero okay. Bueno. Resulta que por HD... Cuá. ¿Por cuá? Cuá, depósito. Con cuá. Con cuá. Y resulta que empiezan a poner todos... ¿Quién empezó? Que Carla Yareli dice, todos somos HD. Hashtag, todos somos HD. Ah, se Twitter, póngalo ahí, por favor. Mucha pinche voz. Pero empiezan a poner qué significa HD, a final de cuentas, ¿no? ¿Quién empezó? Manuel Salazar. Aquí dice, es un Manuel Salazar, no sé quién sea. Bueno, dicen que es bien buena onda, güey. Sí. High definition. Otro güey que puso aquí, Heavy Duty. Y luego Home Depot. Y luego hoy depositan. Hamburguesa doble. Hilary Duff. Human Drama. Ay, banda de rock gótico. Hot Dog. Harry Dotter. y la piedra filosofal, güey. Fer, hijo de Dios. HD, hijo de Dios. Habitación doble. Homero Dinson. Hell Doy. Hello Dolly. Hyundai Durango. Haciéndose el dormido. Hey dude, hembra difícil, hechicera dominante. Oh. Aidea Madre, Herida Dorsal, Happy Dog, Holy Juice, Holy Juice, Hombre Dona, Hércules Dominante, Hard Disk, Hormiga Dorada, Hard Dick. Dice, pero no, y lo iba a poner, pero no me quise ver tan pipiluyo. Hechicero Dragón, Hombre Disfuncional, Erección Dolorosa. Es sin H, pero empiezan a. Húngaro Dictador, Edith Dloralis. Hinche Jalada, Huracán Damírez, Hombre Danonino, Harry Dañonga. Ese también está muy bueno. Hider Dorral, Hitler Danzante, Hoy Damos. Ah, y las águilas las han derrotado. ¡Ah! Cassette. Sí. No me llovió. Pobrecito. Hoy, ay, hoy pero... Dradan. Hoy Draban. Hermano Dildo. Hermano Dildo. Hoyo Dilatado. Fíjate, todo que ese no lo he visto, güey. Hoyo Dilatado. Hijo Dudoso. Huella Dactilar. Hampton Dean. House Door. Horse Dick. Ah, ay, güey, te creas, cabrón. Te la he visto. Hamster Dick. Era ese. Ese no te la he visto. Home Dulce Home. Bueno, ahí está. Esos son todos los significados de Bepedillo. Puede haber más. Puede haber más. Y eso es lo que puedes encontrar en el grupo de Charro con Pelos, güey. Métanse. Sí. Métanse para adentro. Y si quieren comprar una mamadilla, también se las mandamos como las playeras. Si son de Monterrey, salen más baratas. ¿Tenemos un mensaje o vas a mandar saludo? Hay cuatro más. Liderato dice otra vez: al rato les mando un audio porque el Nerviolaga siempre la caga al leer los mensajes y hasta me cambia el nombre. Literato Bonprogré. La volví a cagar. José Ventura, mándenme saludos, güey. Saludos. Saludos a José Ventura. Eduardo Pulido, saludos, banda, desde Chihuahua. Qué románticas andan. ¿Por qué? ¿Es Eduardo Pulido, es hermano de este güey? De ¿Bobby Pulido? Pues. ¿O de Pulido? Alan Pulido. ¿Alan? Y saludos, dice también Eduardo. Saludos a Eduardo. Saludos. ¿Y el güey que pulió el carro? Porque ya está pulido. Que lo pulió ayer. El que lo pulió ayer. ¡Qué hubo, los chicharroneros! ¡Qué hubo, los chicharroneros! ¿Qué? Un saludo de un torreonense viviendo en Saltillo, pero que ahorita anda en Veracruz o en Tampico, entre los dos. Pero pues bueno, así es esto de querer ganar dinero para comer. Qué chingón escucharlos, cabrones. Pues un saludo para todos. Por ahí el Pietro no tenía el gusto de conocerlo. La semana pasada fue cuando pues ya lo vi. Y pues la verdad no se extraña, la verdad. Pues bueno, un saludo para mi entrañable Nerviolaga, que siempre me cambia el pinche nombre por Liderato. No sé qué banda de agropecuaria le recuerde, pero es Literato Bonprogré, cabrón. Por favor, con todas las letras. Así se llama. Saludos, cabrones, son muy chingones. Gracias. Muy buen audio el que tienen, de hecho, los felicito, muy buen programa. Y pues bueno, un saludo, un abrazo, cabrones. Y pues por ahí, todas las semanas paso por Monterrey a ver si me topo a alguno de ustedes por ahí en algún table de por allá. Salve, okay. Avísanos cuando vengas, compita, un saludo, güey. A saludos a Moderato. Literato, tú sabes que no es a propósito, es con cariño. Si fuera de mala leche, se vería. No seas mamá. Mira, Moderato. Acaban de. Aquí está la prueba de que sí nos están viendo, mira. Ah, la madre. ¿Es Anaya? Dice: no que no hacen política, que hace Anaya en el panel. Oye, bro, si ¿sí te parece? Sí, parece. Ojalá te vea la misma lana, güey. Ojalá. Y también una nave industrial, güey. Ahí sí votaba por ti, güey. Una nave industrial. Fácil, fácil. Bueno, ¿qué? Ah, tú fuiste a ver esa nada más. Tú no viste nada. No, güey, nada, no nada, fui al cine, nada. No. Pues es que yo vi la de Peter Rabbit, güey. ¿Qué? Peter, no, hombre, no. La del conejito. Hey, güey. Ah, está bonita, güey. ¿Con qué fuiste, güey? Con mi niña. Ay, concha. Con la niña de tus ojos. Oye, te llevó. Te llevó porque tú la querías ver, ¿verdad? Sí, seguro. Sí, sí, sí, claro. Y después buena. Vimos la de Coco y después la de Roy Rabbit. Está bonita, güey. ¿Por qué, chinga? Nada más tengo que ir a ver pinche películas de violencia. No, ¿o qué pedo? ¿Qué? No, güey. En la de John Player Station Special, ¿qué? ¿Cómo se llama la otra? Ready Player One. Esa mamada. Esos eran unos cigarros, güey. Ah, sí, cierto. Hablando de cigarros. Están buenos. Hablando de cigarros, dame uno, bro. Ya no aguanto, güey. Ahorita le di un toque a los de estos, güey. Sabe horrible, güey. Otra vez. Sí, otra vez cuenta cero, otra vez. Otra vez empiezo a fumar. Señores, si hay alguien que me ayude a dejar de fumar en este grupo, güey, échenme un mensajito ahí en mi Twitter. ¿Por qué? Y si hay una nutrióloga, güey, que también me puede ayudar para bajar el peso entre 25 y 35 años, que esté soltera. Pues juega la nutrióloga de Chivas. Está ah, mal. Sí, cómo no. Sí, ya ves, hubo un enfrentamiento ahí con Ricardo Lavolpe, güey. Pero no era nutrióloga, era pedicurista. Pedicurista. ¿Ah, sí? Pedicurista. O podóloga, la podóloga. Pedicurista. Ah, podóloga, güey. Bueno, podóloga. Pero también da no, dietas. No. No, también, si aparte de la dieta me arregla las uñas, está de pedo. Bueno, sí, me da. Pues qué, güey. Oye, hablando de lo de los cigarros, aquí está la nota que dio el Pietro Bones, si nadie lo escuchó. El podcast pasado. Philip Morris dejará de producir cigarros en todo el mundo mundial. No, ¡verdad, bro! No, mames, se chingó. Eso dijo, Pedro. Líder, sí. Ah, nadie lo escuchó. ¿Vino Pedro? Líder en la industria de tabacalera y dueña de marcas como Marlboro y Benson. Ay, no, hombre, no seas no, mamón. Ay, pásame las cajetillas que dejaste, cabrón. Tenemos que comprar un chingo, cuatro. Dice, un contenedor, güey, de cajetillas. O sea. Y luego lo vendemos más caro. Dejará de producir cigarros en el mundo para vender solo productos libres de humo, entre ellos el llamado IQOS. ¿Cuá? ICO. ¿Cuá? Así son las siglas. El YMCA. Es un producto, es un dispositivo electrónico que calienta una mezcla de tabaco sin generar combustión. Es electrónico. Dispositivo electrónico. Los aceititos. Es el dispositivo. A ver, deletrealo, güey. Se trata de un plan a largo plazo en el que trabajan más de 350 científicos en Suiza y donde se han invertido alrededor de 5,000 millones de dólares en 10 años, tanto para la elaboración de los nuevos productos libres de humo como para la investigación y reconversión de plantas dedicadas a la fabricación de cigarros tradicionales. No entendí ni más. Ya ves, güey. Y tú quieres dejar de fumar. Fuma ahorita, pendejo. Pues sí, no vas a poder, güey. Ya se van a acabar, güey. Ya se van a acabar, güey. Pero hay otras. Hay otras, digo, está Philip Morris y está la otra. La. Pero sabe, mira, Morris, güey. ¿Cómo se llama la otra? La Bat. British American. British Tobacco. American. Pues yo pensé, no. ¡Pinche, güey! Lo dijiste tan seguro, así como este güey, sus notas. ¡Ah, es que ahora me golpeas, güey! Yo quiero festejar también con ustedes. Este güey me quiere golpear, güey. ¡Pero, güey! ¡Chingo y chile, güey! Sí, todos queríamos, no hay pedo. ¡Ahí va el chile patada! ¡Fiesta! El chile para todos, güey. Tan irresponsables. Bueno, ya puedo borrar la nota. Entonces, bueno, vamos a valer madre los fumadores. ¿Sí sabes para qué sirven los buitres? A fumar. Entre las notas que a nadie le interesan, pero son buenas saberlas. ¿Por qué los buitres pueden comer carne podrida sin enfermarse? Vamos con el tema del. ¿Por qué, güey? Del verdolante. Te quedó la duda. Sí, sí, bueno. ¿Por qué? Al final, espérate, al final. Fíjate, ya ves que los buitres comen carroña. Larry Cañonga. Ese güey se lo van a comer, güey. Larry Carroña. Larry Carroña, ahora vas a hacer así. Ándele, puta. No se meta con el hot dog. Sin playera, güey. Los buitres, como Larry Carroña. Buitragueño también, ¿no? Él fue el que empezó con el HD. Ah, está el buitre, buitragueño. El buitre. Comía también con carne molida. Pues cuando. Cuando no. Estaba jugando contra los demás equipos. Buitre, el buitre butragueño jugó con Hugo Sánchez. Sí. En Real Madrid. Sí. Se unió en el Celaya. Sí. Pinche Fer, güey, en serio te admiro, güey, con ese pedo, güey, te sabes todo el pedo, güey. Pues, ¿eh? Pero pregúntale cuántos 2 más 2. O sea, sí. Tres. Me lo sé, güey. Sí me lo sé, oye, pero tú tienes la voz más bonita. Creían, creían que iban a ser el Celaya, el Real Madrid, ¿te acuerdas? Que traía el Hugo Sánchez la bandita. Sí, güey, ¿cómo es posible? Y de hecho, bueno, el uniforme, güey, lo hicieron así como... blanco, como, así como el Real Madrid. Sí, es que estaba Hugo Sánchez, Buitre y Michel. Sí, eran los tres ahí. Y dijeron, nosotros vamos a agarrar el Celaya, luego vamos a el Real Madrid de México. Y sí llegaron a la final, pero no ganaron. Y además, ¿dónde está ahorita el Celaya, güey? Allí por el centro. Ahí por Guanajuato, güey. Por Guanajuato. De hecho, no sé. Ahí por León. Ahí por... De hecho, ¿León de los Leones Negros o es otro León, güey? Es de la... Los Leones Negros de León. De hecho, el Celaya nunca se ha movido de ahí. Ay. Ahorita no se le haya. No se le haya. No se le haya. ¿Y usted se le haya? Pinches, madre, no, también pinches seguidores, güey. Cuatro seguidores, no entiendo, no mames. Ya ves, por sus seis salió toda tu familia, güey. Ya sé, se me hace que se salieron, chécale, güey. Ándale, en vela, platica. Pues es que estoy preocupado, porque nomás tenemos seis vistas en. Bueno, los buitres. Los buitres. ¿Por qué los buitres? ¿Es buitres o buitres? Pueden comer. Ándale. A ver. Pueden comer cañonga. Digo, carroña. Porque la acidez de su estómago es 10 veces mayor a la del nuestro, güey. Ahora entiendo a Chacha, güey. Es el buitre, güey. Es el buitre. El buitre López. Pues echa. Sí, se echa unos pedos que huelen a plomo. No, de pinche madre. Ácidos, ya madre. El dardo envenenado. Huelen a garroña. Esto destruye las bacterias. Cuando comen la carroña. Destruye las bacterias tan eficientemente que su excremento, fíjate nada más, o sea, la caquita de los buitres, güey, no de Chacha, de los buitres, es más higiénica que la misma carne que se están comiendo, güey. No, no me digas eso. Es una carne asada de caca de buitre. O sea, el buitre se puede lavar las manos con sus uñas, güey, con su cague. Con su cague, sí, es correcto. Es que. Le quítate esa pinche gorra. No, lo hace para que digamos, ay, ¿esa gorra qué? Sí, sí. Ay, otra vez campeón. Ya es la otra, no es aquella. Se asomó con hora su toma, está bien, güey. Ah, chingues, ya me jodió estar retrasado ese pedo. Dice que las aves de carroña o carroñeras tienen un rol importante en el medio ambiente al reducir la cantidad de bacterias contagiosas que causan botulismo, peste porcina o antrax. Puta, botulismo, no mames. Sin embargo, los cadáveres liberan toxinas que su estómago no puede destruir. Para contrarrestarlo, se ayuda del revestimiento de su garganta, que absorbe las toxinas y las neutraliza con anticuerpos que lleva en la sangre. ¡Ah! Pinche buitre mamalón, güey. Esos son los buitres. Y ya puedo borrar este tema. O sea, pero. Y aparte no están feos, güey. Están bonitos. ¿Los buitres? Sí. No, están bien pinches, güey. Grandotes de madre, güey. ¿Grandotes? Sí, la salototota. Ay, mira. Y el cuello de rosa. Rosa. Y aquí como que no tienen plumas, ¿verdad? No, digo, rosa cuando se comen el hueso le rosa. Pero si sabes por qué no tienen plumas en la cabeza. ¿Qué? No tienen plumas en la cabeza, ¿no, güey? ¿Por qué? Porque al momento de estar en la carroña, no sé, se les caen las plumas, güey. Adiós. ¿Es en serio? O sea, viene otro güey y le quita las plumas. Chécalo, güey, chécalo. Es mamá. Por las pinches chécalo. Bacterias que van agarrando, no le salen plumas, güey, en la cabeza. Por eso es la caes pelón. Pinche mamá. ¿Dónde? A ver. Otro güey. El día está bien. Pinche madre. Amor, bueno, apágale la madre hasta allá. Le Manuel le anda bien grosero. Producción, no, investiga eso, por favor. Fíjate, pues. Ay, pensé que ¿es en serio, güey? ¿Es en serio? Chécalo. Bueno, aprovechando ahorita eso del tema de del plumaje. Ahí les va. Esa es mi única parte lampiña. Malo sería que tuvieras pelos ahí en la mera. ¿Qué? La cabeza de la cabezona. No hay, güey. De tanta carroña, carne. ¿Y por qué no te sale? ¿Por qué no te saldrán pelos en la punta de la cabecilla? No sé, güey. Por igual que los buitres. ¿Será por el raspadero que tienes ahí, sí, en la entradera y salidera? Si a los buitres se les caen las plumas. Es que no vería, güey. Por el raspado de Yuki. Tenía el pelo de. Era un French Puzzle. Tú tendrías que hacer. Tienes que ser apartado por el medio. Para entrar a túneles oscuros. Así como de Manuel. Ah, de Open Book. De Open Book. Para saber por dónde vas, güey. Pero... que me dice, el fin de semana fui con... a la bicicleta de ruta. Pues iba el Andrés, saludos a Banda Bikes. Saludos. Que no nos escuchan, güey, pero vale madre. Este, y llegamos ya total de la pinche vuelta y, se me queda viendo el coach, güey. Que es entrenador, fue corredor olímpico y todo, ¿no? El Chano. ¿Con qué ojos? Y me dice, oye, güey. Chano, Chano, güey. Depílate, güey. Pendejo. Te cantó. Que te depilara. Que me depilara, güey. ¿Te cambiaste los chocos enfrente de ese güey o qué? No, güey, no. Pues lo que se ve en el jersey de la pierna a la calceta, ¿va? Con eso tuvo el güey para imaginar. Porque estaba viendo la pila, dijo. Está muy bien. Dijo, güey, el pelo. No, bueno, que me depilara las piernas. Ah, ok. No la pila. Las piernas. Y le dije, güey, güey, no mames, güey. Si llevo eso con mi señora, güey, va a decir que no, güey. No, güey, depílate, güey. Todos los ciclistas se depilan, güey. ¿Pero para qué? Y le dije, ¿dónde no veo, Chano? ¿Cómo le hago, güey? Pero, ¿y para qué se depilan? Pero yo casi no ando en bici. No mames, que tú depílate como quieras. Supuestamente. No mames, que para que el viento no los frene. No, aparte. Qué chinga. No mames. No, se supone porque si tienes un accidente y te raspas, güey, el pelo. Puede ser que se te infecte la herida bien cabrón que si estás depilado, güey. Que si no tienes, pelos. O sea, para mames, güey, primero subas a la pinche bici, güey, luego ves si se cae, güey. Pues yo nunca me caí. Para dos veces a la semana, güey. Se me hace que le coqueteó. Total, pues ¿qué creen? Miren. Chano. ¿Pues qué creen? Miren. Más. Oye, pero sería buena la próxima apuesta ese pedo, güey. No, es que no creen. No quieren. Se hizo el depilado brasileño. No, güey, no. Eran las piernas, güey, ¿no? Total, güey. Pues obviamente no, güey. Pues ese es un chingo de cabello el que tengo en todo el cuerpo. Y más allá, total, en la siguiente lo voy a hacer la bromita que me voy a poner gel y lo voy a peinar el pelo así por el medio. Así todo dinámico, güey, para que no se vea tan pinche. Se me hace que ya no salgas con él. ¿Por qué no te pones te conviene? Unas pinches leggings, güey. ¿Para que no se vean los pelos? Pues sí. Mucho calor, güey. Pero pues no, sí, trae frío con sal. Dry fit. Está fresco. Pues a lo mejor. Cómprate unos que sean licra por ahí, por atrás mallita. Ay, Dorian Gray, color negro. O esos tejidos de pistazón zigzag. Amarillas. Sí, te pones de patas verdes, o sea, pinches mallitas. Oye, Tobías Álvarez dice, hola bandita, estaba en YouTube, pero en audio se escucha un poco viciado. A ver, ya lo ajusté, nomás que me gustaría que me hicieran el comentario a ver si ya. Pues por eso está yendo la gente. Por eso no estaba. Sí, mira, ya le bajé y subimos ya. Vamos a tener que repetir todos los chistes. Ya subimos. Es viciado porque hay mucho pisto aquí en la mesa. No, que está muy viciado. Ah, no, es vaciado, ¿verdad? Ah, qué vaciado es. Bueno, aprovechando el tema de las urracas pelonas. Agarra. A ver, ahí buitres. Va. Da los buitres. Dice. Te doy por atrás. ¿Por qué no te crece la barba? ¿Cómo? La barba crece gracias a un químico en la testosterona. ¿A ti no te crece? No, exactamente. Es el único que a ti no te crece. No. Ya me vibró, pero bueno. Dice, los hombres. No, nomás aquí no me crece. Sí, güey. Pinche bigote. Me crece en todos lados, güey, menos aquí, güey. De la chingada. No, Cantinflas es acá, güey. Ya lo descubrí. No, aquí también, güey. Ahí... No. Bueno, ¿qué? ¿Y luego? ¿Te acuerdas? Un 16 de septiembre, güey. De disfraces en la casa, güey. Se mamó, güey. Entonces, pues iban todos, a huevo, todos iban a llevar el bigotillo así tradicional, va, güey. Dije, yo ni madres, cabrón. En aquel entonces no a todos les crecía el pinche bigote igual, güey. Entonces, total, iba llegando la raza, todos con sus bigotones, güey. El Chacha de acá de padrecito y la madre fue el único que llegó así. Porque de pelón, güey. Sí, güey, de pelón, del cura Hidalgo, güey. No, güey. Ese, güey. El del paliacate. De la moneda de 5 pesos. Pues yo que me pinto aquí nomás, güey. No, está con mal. Hay una foto, güey, ¿tú lo traes? No. Ya te lo voy a enseñar. Nah. Échale con el tema. Bueno, ahí va. Dice, los hombres con mucha barba son más sensibles y responsivos a este químico, a la testosterona. Sin embargo, hombres con sensibilidad a la testosterona son propensos a quedarse calvos. Si no tienes barba, confórmate con saber que te quedarás con tu cabello. Barbón. Sí. Barbón. Ya. Me valió mal. Esto es el tema. Ah, ok. Ah, qué bueno. O sea, nos querías decir barbones y pelones. No, o sea, es que lo encontré, me pareció interesante. Sí, interesante decirme que me sale la barba, pero me estoy quedando sin pelo, ¿eh? Bueno, sí, no, eso es lo que. No, no quería decirle nada feo. No, no, está bien, digo. Nada feo. Este, no, y sí, yo no sé, ya quedó. Gracias, güey. Yo no sé. Tú eres muy barbudo también. Más o menos. No como el chef acá, ya ves que está medio peludo. ¿De dónde, güey? De atrás y de la cara también. Pero ahora que fui con el doctor, me pasé la maquinita. Allá abajo. Oye, güey, ¿y te pones cera? ¿En dónde? Allá abajo, o lubricante. No, no, ¿cómo? No, nomás con... Con la que me rasuro aquí. O sea, a ver. Bueno, son mis cosas. No, güey, no mames, güey. Bueno, ahí la traigo, pero si quieres te la presto. No me la chingada, güey. Ah, te va a salir pelo, güey. No, y negro, hijo de su pinche. No, te la pases por... O sea, te rasuras aquí, güey, y te cae el pelo acá otra vez. Te sale un huevo aquí en el cachete, la chinga. Lo único es que te sale chinito. Sí. Muy chinito, muy chinito. Y con un olor medio feo. Así, pero está traigo, bien, ¿no? Porque le das un besito a tu Rux y se le antoja. Y dice, este me huele a huevo. Así, ponme el otro huevo y le pones el otro cachete. Y si me das un rozón. Y la nariz. Y la chica. ¿Qué quieres decir tú? Ya se me olvidó, güey. La chingada. Ahora eres pescador, te van a decir. Sí, ¿te sale pelo en pecho? Sí. ¿Así chichi? ¿Mucho, mucho o no? No. No, no. No. ¡Qué pinche vergüenza, güey! Esa pinche silla es del perro, güey. ¿Por qué la dejó caliente, güey? No. No. Caliente al rato. O sea, pelo así desde por acá, desde arriba del cuello, no. O sea, de aquí. O eres como el verdolaga, así lagrimeando, así, nada más en los. Pues lo tengo liso, güey, pero de aquí, de las chiches para abajo, y luego se junta aquí, donde están los pinches. Ah, poquito, el zigzag, güey, donde está el zigzag. Bueno, donde estaba. ¿Dónde estuvo? ¿Alguna? ¿Dónde estuvo? Pero así de que en la espalda y la chingada, no, güey. No, nada. No. Tú sí eres de espalda, sí, peludo. Yo, es que es lo que no entiendo. Peludito. Sí, peludito. Peludito. Yo no entiendo para qué chingados quiero pelo en la espalda, güey. ¿Dónde? Debería de tenerlo acá, güey. Yo no entiendo por qué los hombres tenemos nipples. Peínate de la espalda para arriba. Si me peino desde acá, pues a lo mejor se me tapa, ¿no? ¿Un poquito? ¿Tú tienes pelo? En la espalda no. No, no tengo ni arriba, güey. No mames. No, pero yo tampoco tengo arriba y sí tengo la espalda, güey. No, en la espalda. No tienes, o sea, en pecho sí. En pecho sí, güey. Mucho. A ver, me enseña. Voltea la cámara, voltea la cámara. Pero se lo rasura, lo trae así como pasto bermuda, güey. Así. Como el de los tigres. Acá por un lado y acá para el otro. Ya quisiera pasarse la rasura de los huevos este güey. Ahí la traigo, güey, la voy a bajar, güey. ¿Que vieron la foto cómo queda un huevo rasurado? Ahora lo viste. Esa está buena. Banda, ahorita te digo dónde está el América. Y el amigo bro, aquí el tiro de esquina. Mira, güey. Cuando te afeitas los huevos. La mano, bendito de. Ya no voy a ver el pinche. Creo que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Qué horrible, güey. Qué horrible. Bueno, ahí es donde nos damos cuenta que está bien ver la primera hora de Charon con Pelos en YouTube. El episodio. No me decía nos vamos. Porque, sí. Porque digo. Los gráficos. Los gráficos, todo lo que pueden ver está en YouTube. Ya ahorita en la segunda hora nos vamos a puro audio con mi. Ahora sí nos encueramos y hacemos el podcast. Y se cambia la gorra, güey, por una normalita. Y... Se pone de la América la gorra y la chica. Sí, no, agarra la de cómics. ¿Cómo me llovió carro con el América, compitas? Hijo, eso pinche me da todo el pinche día. Oye, pero así le llovió a Tigres, güey. Así le y lo que, lo que más me sorprendió eran los rayados que me echaban carro. Así. Bueno, ¿ustedes saben dónde está el América, güey? Ya, hablando de carro, bro, pues ya aguántate, güey. Ándale, tú ponlo, güey. Se está eliminado, ya lo leímos, güey. Pero no se ve, no se ve. Ponle la... Ahí se ve. Ahí está. ¿Dónde está el América? Niños, ¿dónde está el América? Está eliminado. ¿Dónde está América? Ah, ¿dónde está América? Está eliminado, güey. Me llevé un carro, güey, pero pa' morir, güey. Y dije, nada más veía un rayado y dije, ay, pobrecito, güey. Nah. Ay, cochita, güey. No sabes qué. Te eliminado Tigres, güey. En tu casa, güey. Ojalá que me lo diga otro. Sí, exactamente, güey. Y luego los Chivas. muy pinches venas se van a ver contra el Toronto, güey. Ojalá ganen. No, no. Ojalá. Y si no, que se aguante. Y si no, que se aguante. No, y te voy a decir una cosa. Bueno, el Toronto está jugando, fue el mismo que le ganó. Eliminó a Tigres, ahora eliminó a América. Y va, y va a la final contra Chivas, güey. Pero... Y eso, perdón. Y eso que el técnico dijo que traía jugadores. O sea, no jugó con el plantel, güey, porque estaban lesionados algunos jugadores. Venga, güey. Entonces, jugador. Pero yo te voy a decir una cosa. Chivas ganó por un solo gol. De local. Entonces los traían a Paniagua ayer, güey. Sí. Los del New York Bulls. Sí. Los traían a Paniagua. Si no cayó el gol, fue de milagro, güey. Sí. Entonces, sí, abusados, porque el Toronto no es el Red Bull, güey. No es tonto. El Toronto no es tonto. Exactamente. Tú sí sabes. Sí, güey. Y aparte, el primer partido va a ser en Toronto. Y el la final en el por televisión en el Azteca. No, el Leones Negros. Leones Negros. No, vamos a ver qué tal les va. Digo, es lo único que les queda, que ganen esa copa. Si no la ganan, pues ya sería un fracaso. Te liga, ya ni clasifica ni nada. Digo, no tengo nada en contra de las Chivas, ¿verdad? Pero nada más aguántense, pinche chido. Pero... Porque también echaron Larry. Pinche Larry, güey. Lo único que les queda. Larry fue uno de ellos, ¿va? Larry. Pues que Larry es Larry Chiva. Larry Carroña. Larry Carroña. El buitre, alias el buitre. El buitre Carroña. Lo mismo decían de Chivas Tigres y Chivas quedó campeón. Se te mamó. Sí, no, claro que quedó campeón. Tengo que ir a... Por un penal que no nos mandaron. Un penal que no nos marcaron. Okay, huevo. Bueno, nos vamos. Bueno, faltan 5 minutos más lo que agregue el árbitro. Se acabe en vivo, güey. La transmisión en vivo. Sí, ahorita cambio. Sale el cómpix. Y entra Pietro, ¿no? Ah, Federico. Federico, güey. Oye, ha estado aquí el clima en Monterrey bien locochón, ¿no? Mucho, güey. Para los que no viven por acá. Supuestamente iba a subir a 27 grados. No subió más que ni nada. Pinche madre, güey. Yo saqué la chaqueta. Dame una, hablando. Te doy por atrás. Dame una y dos para llevar. Y no, nada, güey. Dame dos con todo. Le quito la cebolla. Y ahora que andaba ya en los Guadalajaras, güey, se supone que este clima es así idóneo para los guadalajarenses, güey. Y no, pinche calorón pedorro que estaba allá, güey. ¿Vienes llegando de allá, güey? El domingo. Y está calorón, güey. Pinche calor, güey, de 38 grados de no mames, güey. Hace mucho calor ahí en Guadalajara. Está templado comúnmente, ¿no? Normalmente está templado, güey, pero en toda la semana estuvo máximo a 32, 36 grados. Digo, perdón, 36 grados. Empezaba desde los 14 grados a las 7 de la mañana y se iba en pincha chencho. Hablando de climas extremos, güey. Es que aquí el clima es extremo, güey, pero como que ha estado muy, muy templadón. Y lo que, no, vienen tormentas y hasta granizo y... Granizó en la tarde en San Luis. Seas mamón. Sí. ¿En San Luis Potosí? Sí. Por este frente frío. Pero aquí número no. 46. Espérate el noticiero. Espérate el noticiero. Adivinó este cabrón. Sí, no mames. No, oye, pero estamos hablando de Monterrey. Bueno, aquí está todavía la rachita fresca. No, la chera, ¿no? Deja que se acabe. No, es que habían dicho que en Monterrey. Y ayer. Ayer. Sí, ayer llovió. Que iba a ser granizo y tormentas eléctricas y turbulencias. ¿Cuá? Y pues no. Yo dije, ¿cuá? Yo le dije, ¿cuá? Bro, yo te estoy defendiendo, güey. Ahora sí díganme lo que quieran, güey. Qué rico. Déjame subo el columpio. Fuiste a echar la carroña. Qué rico es. Fuiste a echar la carroña. Qué rico es ir al baño cuando traes ganas, cabrón. ¿Y por qué? A veces vas con no también, ¿no? ¿Y por qué no se oye? Soy baja. Bueno, cálmate, Marciño. ¿Qué canción? Un minuto ahora. Ahora encuentra el recibo. Más lo que agregue la ¿con qué canción vamos a empezar la? Que diga el bro. Próxima hora. El siguiente, compitas, es agropecuario, güey. Una rola, compitas, para iniciar. La que te venga a your mind. Cama, la que se te venga primero. Movimiento naranja, güey. Hablando de pinches elecciones. ¡Ah, huevo! Señora Naya. No podemos. ¿Cómo se llama la? Ya tenemos qué, veda electoral, ¿o qué? Ahorita estamos en veda electoral. Sí, no podemos ya hacer promoción y proselitismo ni nada que se le parezca. Y el siguiente podcast. Bueno, una agropecaria. Una agropecuaria, güey. No, ¿y todo para qué? Ándale, bueno. Pero ya. Eso es mañana, güey. No es mañana, el próximo podcast. Ay, mañana vamos. Qué mamón, güey. ¿Tú por qué me invitaste hoy, güey? ¿Qué pedo, güey? Es que wey, mañana yo grabo otro podcast agropecuario. No, le preguntas a mi bro, ¿qué rola quiere? Y dice, ¿todo para qué? Y dices que no, güey. Ok, está bueno. ¿Para qué le preguntan? Exacto. Pacuá. Ahora lo limitas. A ver, pacuá, güey. Ahora lo limitas. ¿Cuánta otra rola quieres, güey? ¿Qué otra rola que no sea agropecuaria porque se siente el señorito? Agradecemos esta primera hora de transmisión a nuestro patrocinador oficial, Jackson Corporation México, a Dow y a Yaxil, los líderes del mercado. Ah, ¿verdad? Se cambió el cuadrado. Pero no el mercado Juárez. No. Y todos del bro. Bueno. Oye, ¿qué? Ah, sí. La rola. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál? Bueno, pon la de Dios para qué, pero no para la agropecuaria. Hay una versión que no es agropecuaria. Ok, la chance te va a dar un putazo. En tal güey. A ver, HD, ¿entonces por qué preguntas qué rola? No, güey, si vas a hacer lo que tú quieras, güey. Pero tómala. Pero no agropecuario, te usan, tú eres agropecuario. No, güey, pues dije, no, claro que no, güey. Ah, chica. Estoy en elecciones. Eso es todo bueno, bro. Déjalo chico yo también. Bueno. ¿No hay todo para qué con Cristian Castro? ¿No sería agropecuaria, güey? No. Con moderato. Mira, mejor vamos a despedir esta hora ya de transmisión en vivo de YouTube. No sé, antes de checar, a lo mejor ahí tienen otro mensaje, ¿no? ¿Nada? Sí. Ah, espérame. Espérame. Dice Alexandro Hurtado. Saludos, chicharroneros, solo entré para saludarlos, ya que siempre los escucho por el podcast de iTunes. Y quedan las ganas de decirle al Putiné, que te lo sé. Viene oliendo. Madre. Literato nos dice. Literato. Por allá nos vemos un día de estos, pero a tomar un Jack, porque con el Bucana se me enlodan los zapatos y me da por montar caballo. Dice, bueno, también dice, estoy contigo, Emanuel. Hashtag Lampiño Bigote de Juan Diego Team. A huevo, a huevo. Todos los bigotes de San Diego, mándenme un hashtag. Hashtag. ¿Pero por cuá? Bueno, vamos a despedir esta hora de transmisión en vivo a través de YouTube. Con esto terminamos. Para toda la bandita que está en YouTube, pásese a Mixler, estamos en vivo todavía. Y ahí nos vamos a quedar otra horita más. ¿Otra o menos horita? Depende depende de cómo estén las aguas. Bah. Digo, las aguas minerales, porque, ¿verdad? Porque si se acaban, pues ya acabó. Pues ya se acabó. Bueno, gracias, ¿verdad? Seguimos. Le Manuel. Saludos, bandita. Saludos a todos. Chef. Hola, bandita. Bueno, y detenemos la transmisión. Bye. ¿Por cuá? ¿Pero por cuá? Pero vas a poner eso, sí. No. ¿Y sin rola? Sí. Mira, pues eso. ¿Y todo para qué, güey? ¿Ya se fue? ¿Y todo para qué la... ¿Y todo para qué la pones? Se la pongo y se va, güey. Pero a mí me gusta. La puso ya, para mí, güey. ¿Sabes qué? Este es el agropecuario. Ya, güey, ya. ¿Qué eres de mí? Tómalo como el agropecuario, sí. Que sigue, güey. Sí, ya todo te di. La mitad del agropecuario ya no vale. Mira. Te di mi cariño, te di mi confianza. Te di mi calor. ¿Miquelo? Chiquito, ¿Miquelo? ¿Qué más quieres de mí? ¿Miquelo? No digas marcas, combinas nada. Oye, güey, qué pinche chinga. Mañana tengo que ir a trabajar temprano. Y sí, yo también. No. ¿Qué? ¿Qué? No, nomás tengo que llevar. ¿Cuá? En la escuela tengo que llevar a mi niño. ¡Y todo para cuea! Fíjate que fue atinada la lección del amigo bro. Pues ya se fue. ¿Para qué ilusión? Y todo para cuá. Mi corazón. Y todo para cuá. Aracuá. Agropecuario, agropecuario, agropecuario. Sí. Pues, bueno, este es para el siguiente podcast. Es para ir calentando motores para el. No, no, ya, este ya fue, güey. Ni madre. No, no, ni madre. Quedamos los cuatro, güey. Es más, te, vamos, escoge otras dos canciones. Ya, esto es agropecuario. Ya, se chingó. Esta es la, la puntita, nada más. Sí. Para ir calentando. Depilada. Para ir calentando. Va a ir calentando caballos. Exacto, la es agua. Vamos a calentar motores. Es que no. Oiga, ¿trajeron notas para el noticiero o no? Teníamos que traer algo. Sí, la sí hay. Sí, aquí lo tengo. Hay que traer notas, güey. Una nota para. Ábrete. Para el... Yo traigo el clima. Trajeron. ¿Qué ya? ¿Ya va a ser el noticiero? No, no, ¿qué? Estoy esperando al tema más de... prepararme, güey. Todavía no, todavía no. ¿Qué es esto? Ahí te va. Vámonos con el tema más del Verdolaga. Mitos y verdades. Un mito. ¿Se recomienda beber un vaso de jugo recién exprimido para iniciar el día? La verdad es, beber jugo en ayunas no es recomendable debido al efecto agresivo de los ácidos de los frutos en el organismo. No. Así es. Ni el jugo verde, güey. Pues mira, aquí está diciendo que no. No, te, no es recomendable. Pero en ayunas. En ayunas. Échale antes un panecito, unas galletas y a lo mejor ahí la mezcla te ayuda a hacer masito. Ahora. Bueno, el siguiente. ¿Los jugos quitan la sed? ¿Es un mito? La verdad es, para tu organismo los jugos son comida. La sed se quita con agua pura. No. Por eso pero, uno puede pero, tomar cerveza y no se le quita la sed. No, no, no. Pero, pero tiene líquido la pues sí, la pero fruta. No te quita la sed. Por ese alimento. Por los azúcar. Los por... azúcares. No, pero tiene agua. Está compuesta de agua pero la fruta. Pero no te quita la sed. Lo que te quita la verdadera sed. Ah, es bueno, agua ok. Va, va, va. Mito. Ahí va lo que decía el compis. El brazote de la ley. Mm, papu. Déjate, voy a tomar foto, güey. Sí, sí, sí. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay, me tomó foto el vato. ¿Ahorita la subimos o de promoción? Mira, aquí está el bro, güey. Está con madre, güey. Bueno, el de allá arriba. No, ese no es. ¿Otro? Ah, se parece, güey. Un mito. ¿El consumo de cerveza produce obesidad? Sí. La verdad es, la cerveza es un producto de bajo contenido calórico. Lo que sí produce obesidad son los aperitivos. No mames. ¿Qué? Chupas, ese es mi pedo. Chupas, güey, y te vale madre la dieta, güey. Dame papitas, dame un cigarro. Dame un mentolado. ¿Traes mentolado, bro? Mentolado. Sí. ¿Traes mentolado, bro? Estás buscando otra nota porque la que me pasó este está muy. Quiero mentolado, bro. Quiero mentolado, bro. Hay tiempo, bro, hay tiempo. Mito, ¿la Coca-Cola contiene más azúcar que muchas otras bebidas? La verdad, la Coca-Cola contiene menos del 10% de azúcar, mientras que en muchos jugos su porcentaje es mayor. Es mayor, exactamente. No. Eso yo sí lo sabía, fíjate. Entonces, fíjate. ¿Es más sano tomarte una Coca-Cola en la mañana? No. No, tampoco. No, no, más no, sano no, no. Es otra cosa. Si quieres más sano... no, fíjate que lo que pasa es que hay jugos. Iba a switchar así lo de televisión, güey. ¿El plátano? Es que jugos. Los jugos que son, por ejemplo, los Jumex y esas ondas, tienen más azúcar que las cocas. ¿Y en los jugos gástricos? ¡Agua es jugo! ¡Agua es jugo! ¡Hugo! ¡Ah, Hugo! No, me yo ya no jugo. Mito. Mito. ¿El ser humano debe beber 8 vasos de agua al día? Verdad. Sí. No es un hecho científicamente comprobado. Lo importante es hidratarse de acuerdo a las necesidades de cada quien. No, pues son diferentes, güey. No, mames, son otras necesidades. Me cae que haciendo canas, güey, lo que está tomando. No, es que estoy acá copiando. Le quito al cómpix y... Por razón se va bien rápida. O sea, copiando de... ¿Qué cosa? De copiar. Mito. Y es el último y no por eso el menos importante. ¿El café tiene más cafeína que el té? Verdad. Un buen té negro puede contener más cafeína que una taza de café ligero. ¿Eh? ¡Órale, qué loco! Ahí va una, güey. El telómetro, pero te ya no vamos a noticias. ¿Es nota? Buen tema. Es nota de WhatsApp. Pero ¿es para el noticiero o es para el tema? Si no podemos al noticiero. El tema es como este, güey. Falta la del noticiero. No esté mamando. No esté mamando. Pero este es mamando, dice. No esté mamando. ¿Qué? O es un tema más. ¿Qué? Es un tema más. Es un tema más. Dale tú, güey, ya. No, no traigo nada. No, güey, es para el noticiero o es para el tema. Oye. Bueno, es que bueno, dilo. Que el noticiero debe ser una nota que así pasó inmediatamente y se dice. ¿Qué es la que te di? Y un tema, pues es un tema que no pasa de esa temporal. Bueno, pues tómelo como quieran. Es tema. Una, dos, tres. Dale, güey. Oh, es que él tiene una nota de noticiero. Estamos esperando el tema. ¿Qué le sucede a tu cuerpo si tomas cerveza todos los días, güey? Ándale. Madre, eso dice a ver, ya se voltearon a ver el cuerpo. Sí. ¿Probablemente tu estado de salud mejorará, güey? ¿Vale? Yo digo que sí. ¿Tu estado de salud mejorará? ¿Con cuántas? No. Sí. La cerveza te hace más sano, güey. Te lo hace más grande. Quizá pienses que tomar cerveza de aro puede arruinar tu hígado. Pero ¿sabes qué, güey? Sí. Sí, te la rey. Pero esta no siempre es dañina. ¿Y eso? ¿Cómo ves, güey? Prueba el pedo. Siempre y cuando la veas con moderación. Entonces, ¿para qué chingo lo sigo leyendo? Qué la chingada. Con moderación, güey. ¿Por qué te enojas, güey? No, pues ya, güey. Es que yo, moderación. Si no por el celular, me das el tuyo, güey. Sí. No, ok. Mira, no. Es que la chave es como el vino. Ya ves que hay gente que toma una copita de vino diariamente. Con la comida o lo que sea. Una, güey. El pedo es que le sigue. Si el café también. Una tacita está toda. Ya si toma mucho café en el cigarro. ¿Uno al día? Uno. ¿Da sabor y alegría? Y un palestino, uno. Un pelito al día. No quieras acabarte el cerro. Eso díselo a la chiquita mamá. ¿La cañanga también da esa adicción? O sea, mientras más. No, esas sí pueden ser dos. O sea, una que te la hagas tú y una que te la haga chiquita mamá. O pedimos una mamadita a domicilio. También. A domicilio. Te la lleva este güey. Para dormir cuando andas de viaje, güey. Imagínate, güey. Entonces una. Que la lleves allá. Tú la compraste y la traes ahí en la mochila. Te hay insomnio en los viajes. A las 3 de la mañana te quedas bien jetón. Sí. No, pues a las 3 de la mañana yo también me quedo bien jetón. Pero cuando tienes insomnio, no. Ah, pues sí, es cierto. Bueno, pues sí, no es insomnio. Pero no hay insomnio que dure 3 cañangas seguidas. Fíjate que una nada más, güey. Insisto. Es que hay insomnios y insomnios. Hay insomnios e insomnios, güey. Un buen insomnio. Un buen insomniocista, güey. Eso se queda despierto mucho tiempo, güey. Sí, ya, güey. Es correcto. Y eso sí. Bueno, ¿nos vamos al noticiero? Ya no hay otro. No, ya, la chingada, güey. Yo traigo notas, güey. Nota es la nota. No, es de noticiero. Bueno, antes de la nota. ¿Tú lees esta? Ten. Antes de la nota, digo, del noticiero, supieron este rollo de lo que pasó en Facebook. ¿De qué? Ah, sí, te estamos poniendo atención. Sí. ¿Qué? Con Zuckerberg. Con Mark Zuckerberg. Fue al Senado de los Estados Unidos a hablar al testimonio. No, ayer y hoy. ¿Hoy también? Hoy también. Hoy estuvo. A ver, chica. Le paso las papitas. ¡Cálmate, Omar Ciño! Ya le quito el pinche tema más, güey. Bueno, ya. Hoy estuvo también en la tarde. ¿Hoy también? Ya se declaró. Pero a ver, espérame, ¿y ese quién es? Se declaró. No, él pidió disculpas por todos los, ¿cómo se ha hecho? Él pidió disculpas. Él pidió disculpas. Es el creador de Facebook. Sí. Ah, ok. Entonces él pidió disculpas por. Bueno, salió primero. Salió a la luz de que más de 50 millones de cuentas fueron utilizadas para influir en asuntos políticos alrededor del mundo. Entre esas, las del amigo bro. Y no es mi campaña, güey. Y luego también. Una empresa que se llamaba Cambridge Analytica utilizó datos de también de más de 50 millones de usuarios y se lo robó esa publicidad. Ah, no fue Jackson. No, fue Jackson. Jackson no hace eso. Bueno, entonces A raíz de esto, mucha gente ya así como que tiene a Facebook como que... Yo sí te estoy poniendo atención. Sí, ya sé, güey. ¿Y por qué cierras los ojos, mamón? Te estoy... ¿Quieres otro whisky? Tengo un chavos, güey. ¿Ves que te estoy poniendo atención, güey? Ya no me... O sea, bueno, sí te estoy poniendo atención, entonces, pero no te entiendo. Hay mucha racita que está diciendo que ya Facebook ya no. Yo me incluyo. Ya. Yo ya estoy viendo en que yo ya no voy a usar mucho Facebook. Es que yo tengo que usar por chamba, güey. Te digo. Yo casi no entro ya, güey, Ya casi no. ¿No? ¿Pero qué utilizas más? Pero puede ser por Instagram. Sí, ya lo vi. Salvo cuando vi el post del HD, dije, aquí me playo. ¿Me playo? Me playo. Ah, no soy rayado. Mi puma. Salud. Bueno, pero total. Ya, espérame, sí, pero sí, ya lo están dejando de usar porque ya está pasando de moda también. No, y además se quedó en un nicho de gente, güey, de gente de nuestra edad y más arriba, güey. Es la gente que realmente está usando Facebook. O sea, la gente de arriba de 30 años, de hasta 60, 65. Instagram. Instagram es lo que se está usando ahorita. Y Twitter, güey. Que a raíz de eso, Twitter empezó a crecer más, güey. Porque mucha gente se está migrando y dice, ya, Facebook ya no, güey. Me roban mis cuentas, güey. Luego ahí andan bombardeándome con publicidad. Y es que con... se hizo más comercial. ¿Walsh Burger Grand o ese güey ya se quedó sin...? Pues van a bajar mucho las acciones. Si no es que ya se... No, para sacar la pinche lana, güey. Pero bueno, fíjate, hay gente que sí. Es el momento de comprar acciones de Bahía Escondida. ¿Por qué? Ya para sacar las de Facebook, güey. Bueno, si eres de los que se quiere dar de baja totalmente. O de los Leones Negros, güey, puedes comprar franquicia, güey. Ya estás mamando con eso. Aquí hay una nota que donde te recomiendan qué hacer para totalmente darte de baja. Si eres de los que ya dices, estás hasta el chongo de Facebook, ya no quiero hacer nada. Primero, tienes que... Lo ideal sería que descargaras el archivo, una copia de toda tu información. Hay una forma de descargar toda tu información. Todo lo que has publicado, lo puedes descargar. Puedes desvincular todas las aplicaciones también que has ahí guardado. Uh-huh. También puedes... En la página de Facebook le das a configuración, aplicaciones, y ahí checas todas y las eliminas. Y luego hay un enlace donde entras ahí y te dice, ¿quieres eliminar completamente de Facebook la tu cuenta? Y voilà. Pero es puro cuento, porque luego entras después y la recuperas, güey. Tienes 30 días para recuperarla. Y si no, ya. Si no. Es que hay mucha racita que lo utiliza como su álbum de fotografías, güey. No. Así se escuchaba el ICQ. Va guardando, güey, todo el tiempo. Sí, se va guardando las... ¿Me puedes pasar la master esa? ¿La master esa? ¿La gorra? La gorra, güey, si traías de este, me has dicho, no compraba cheve, cabrón. ¿Eh? No, nada. Lo pensé, lo dije. Aquí, mira, te trajimos tu vaso, güey. Ah, gracias. Combina con mi camisa. ¿Quieres tener desprea? No, gracias. Verde desprea, güey. Ay, ¿por qué le pegas hacia el verdolaga? Para que le salga. Juan, está rasurado. Van a salir pelitos con ese güey. Para que le salga por adelante. Por eso le dice la búfalo. Oye, traía sed, cabrón. Pues espérate. Oye, güey, espérate, tú pendejo. Andan muy graves, Andan el pinche bravo, baboso. Ese es el noticiero. Jaime Maussan. Esta noche techo. ¿Por cuá? Por cuá, es la nueva palabra. Ah, ya entendí, güey, ahora lo de hace rato, güey. ¿Me va a tocar este? ¿Qué hubo, le que cuá? En las notas sin importancia, el verdolaga. Las notas del corazón. Abigail Rivera confirma en video que Chiquis sí se acostó con Esteban Loaiza, esposo de su mamá, Jenny Rivera. Los escándalos en la dinastía Rivera no paran. Y ahora son las sobrinas de la fallecida Jenny Rivera quienes deciden defender a su padre, Lupillo Rivera, de los ataques de su propia familia. Interesante la nota, también vamos con otra información de el chef Tiquiné. El chef. Toma verganza. Demanda estrella porno a director, actor y empresa Triple X por agresión sexual. Está buenísima, güey. ¡Auch! En otra nota, el amigo bro. Poncha patita. No mames. Kimi Raikkonen se retiró tras su segunda detención en pits. El finlandés recibió la orden de salir, pero la llanta trasera izquierda no estaba colocada y un mecánico salió fracturado de la tibia y peroné en una pierna. Un mecánico. Oye, si estuvo, yo viese que la carrera atropelló a uno del escudero. ¿Quién tuvo la culpa? El letrero. El semáforo. Y que le dijo que ya se fuera. Ay, perdón, compa. Usted estaba sirviendo. ¿Ya con quién vamos? ¿Los con el clima? Ah, no, los horóscopos. ¿Ahora son horóscopos? Hey. Sí, pues no vino el Pietro, ¿verdad? Ahora los horóscopos con Lemanuel. Los horóscopos en este día serán... Escorpión. Escorpión, te sentirás en esta... Ah, no, te sentirás en la disyuntiva entre decir la verdad o mantener la paz. Chiquilín, ahí te va el rato, güey. Las energías planetarias te alentarán para que cabes un poco más hondo y llegues al fondo de las cosas. Capricornio. Capricornio. Hoy no dejes que la timidez te mantenga en silencio. Habla desde el lugar de la verdad y realiza un progreso real. Enfrenta tus miedos y busca siempre el camino de la verdad. Mi verdad. Tu verdad. Acuario. Acuario. Hoy te encontrarás mucho más serio. O seria. Ya lo entendí, güey. Y pensativo. No sé si era por mí, güey, pero. Y bueno. Pensativo. Con la esencia del aire. ¿Tú eres Aries? Los pensamientos. Ah, del aire, perdón. Los pensamientos filósofos e interesantes en cuestionables y espirituales pueden aumentar considerablemente. No sabes qué es tu amigo, bro. El medio ya lo dijiste, güey. ¿Ya ves? Es que, güey, pues aquí están las fechas, güey, pero. Tauro, que soy yo. Hoy. Hoy. Solo puedo ser yo. Y lo mejor que puedes hacer es amarte. Y aceptarte como soy. Anímate, por lo general con el tiempo los otros llegan a aceptar. Eso, tómala, papá. No te cortes los pelos. Tómala, papá. Y te quedes depilar, no mames. Y ahora. La noticia veraz y oportuna. En el noticiero de. Chicharrón con pelos. Vive Tamaulipas. Bueno, sí, ya lo sabemos, ¿verdad? No, güey. Tamaulipas, Tamaulipas. Hay un Marciño. ¿Por qué? En otras ¿qué? Cosas. Este, vive Tamaulipas. Te paso el pronóstico. Bueno, y, bueno, el pronóstico del tiempo con. A verganza. Te paso este. Mira. Y América va para afuera. Los deportes ya pasó, güey. Ah, ya pasaron los deportes. Sí, no, fue en el pit. El América pit. Echó a perder el clásico en la final de la CONCACAF Liga de Campeones. Toronto, el que se fregó a los Tigres también, peleará contra las Chivas por el pase al Mundial de Clubes. No solo sobrevivió en el Estadio Azteca, sino que también le metieron la chaira. 4-2 global contra las Águilas. Las Chivas, a nadie le importa. Ah, es cierto, Larry Carroña. No tenía nota, güey. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? No, ya. Pues, no. Ah, entonces, ¿qué hago? Ah, ¿qué hago, productor? No. Comerciales. Bueno, ya, el pronóstico del tiempo, rápidamente, Monterrey, pues es donde vivimos, está ahí frescolín. Al rato también, frijolín. 14, abusados. Hay que taparse. Ah, tápense y pónganse calcetines. En la mañana... Y en la noche. Va a estar medio. La mañana y la noche. Está cachorrón. El pronóstico para el jueves: 18 mínima, 28 la máxima. Si dijeron hoy, no fue puro pedo. El viernes: 33 y 12. Ay, güey. Según no le creo más que ni me. El sábado: máxima 22, mínima 7 grados. En ¿qué? Monterrey. No. Yo no le creo nada. Abusado, ese día no puedes echar patrulla al aire libre. Oye, pero el clima tiene buenas curvas. Bueno, sí, en San Antonio. Sí. A nadie le importa, porque nada más a mí. En Nueva York. Ay, no, ya está haciendo frío. En la Ciudad de México, ahorita están a 16 grados centígrados, con algo de probabilidad, 40% de probabilidad de lluvia para las 12 de la noche. Mañana, ¿también algo de bruma? Mañana se espera una máxima de 24 grados y 11 la mínima. Abusados para todos los ciudademexiquenses. ¿No? Así se dice, ¿no? A los quesadillas. Bueno, para los chilangos, a los de las quesadillas sin queso. Mañana me dicen que a lo mejor llueve, ¿eh? Abusados. 24 la máxima. Va a haber gotitas. Por toda la ciudad. Esto fue el noticiero de Chilango Pelos. Y ya porque se acaba la música. Ya con eso fue suficiente. Muy bien. Muy bien. Este. Los chicharrones otra vez. Dice el. Ya llegó Marciño. Ya llegó Marciño. Lando dice aquí en el chat. Lando cagando. Dice aquí en el chat en Mixer. Otra vez, chile para todos. Sí, de por sí no hay pinche. Dice. No tienes fans, güey. El fase UC ya es para chavorrucos. ¿Ves? Por eso lo seguimos viendo nosotros. Sí, lo seguimos. Por cierto, en Facebook. Sí, hombre. Pues entonces vamos a tener que hacer grupo de Chese Podcast en Instagram ahora. Ah, nos puede, pues si quieren nos puede seguir en Instagram. No, no se puede. Ahora, Instagram. Sí, no. También nos puede seguir en Instagram. No, tampoco se puede, güey. Bueno, ¿sabes qué también? No, menos. Oye, wey. Snap no. No, güey, tampoco. Snapchat es de Facebook, como quiera, güey. ¿Y Musical.ly? Menos, güey. Musical.ly está bueno, güey. Vamos a hacer un Musical.ly, güey. Fue que los les mandé yo ahí de. Déjame, espérame. Ojo de águila. Hay que hacer un grupo de WhatsApp. Por cierto, nos había mandado un mensaje. Dice, a ver, saludos desde Los Cabos, soy Carlos López y soy de los fans que los escuela van desde que estaba. Ah, de que los escucha, yo creo. Fans de que los escucha, que los escuchaban desde que estaba el mall, pero no me comunico mucho, pero no me perdono un podcast. Saludos a todos. El mismo equipo de la MLS se chingó a Tigres y América. Uts. Así es, hombre. Pues saludos, Carlos. Acá se están riendo. Escuchando, güey, neta, güey, chiste. Este güey nos está distrayendo, güey. El iPhone 10 está cabrón. Hay mejores chistes que los del verdolaga. ¿Cómo? Sí. Saludos, compita. ¿A quién? A ver, HD. Ya, ¿te lavaste las manos? No. Okay. Y agarré ahí donde escuchas, güey. Reconocimiento en el pego facial. Fíjate, güey, que hablando del iPhone 10, güey. Le vas a ganar el tema al HD. Sí, pues no se le cayó a mi sobrina en una alberca el teléfono. ¿El iPhone 10? Sí. ¿Cuántos días tenés con el güey? ¿Ella? No, ¿cuántos días tenés tú con el teléfono? No. Yo tengo ahorita un buen. Déjame un guardo, güey. Te veo con malos ojos, pinche. ¿Pero tu iPhone o el de ella, güey? No, el de ella. Mi sobrina. A mi sobrina. Bien, dije, a mi sobrina se le cayó, güey. Estamos hablando de tu pinche celular, güey. Sí, sí. Sí, yo me pinche sobrina. Porque ese pendejo especifica que era el de ella. Eso estoy diciendo, güey. ¿La sobrina de quién? A ver. Y luego, ¿por qué chingo se me cae el pelo, güey? No mames. Me estresa. Pues no se le cayó y ya no jaló. Neta. Y tú que tenía el seguro, que te da ahí. Ah, pero cuento que es contra el agua. No le jaló. Y lo llevó ahí a Telcel. Y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya chupó faros, güey. Pero se supone que es contra agua. Y tuvo que pagar pinche deducible como 7, 8 bolas. No, güey. Y luego fíjate, güey, que se lo regresan. Y ella lo tenía el que es gris. Pues no se lo regresan en color negro. Ah, pues está más bonito. Le picaron los ojos. Sí. Se apretó. Pero le pregunto yo a mi sobrina, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya ves que dicen que donde quitas la tarjeta SIM, si se llena de humedad el teléfono, el se hace una marquita en color rojo. Y no supo de ese pedo. Y luego le digo, bueno, si también está lleno de humedad, la camarita esta que es el Face ID se pone de otro color. Y tampoco lo tenía de otro color. Entonces le digo, a mí se me hace que te... le picaron los ojos. Picaron los ojos. Ay, préstamelo, güey. No. Aguanta el whisky. Sí, cabe en el vaso. Aguanta el whisky. A lo mejor. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? A ver. Está en la mano. Échale. No, el iPhone 7, no, sí. Ahora debe tener una garantía de fábrica de que es contra agua. A ver, mira, préstame tu teléfono. Mira, supone que sí. Ese no es contra agua, güey. A ver, pues, mira, mira, mira. Pero. Y da vuelta. Es que ellos te dicen que resiste al agua, no que es contra agua. Es correcto. Ah, resiste una escupitada. No, resiste, pero no te recomiendan meterlo. Uh-huh, okay. O sea, te dice, sí resiste. Es como cuando no quieres tener hijos. ¿Qué? No te recomiendan meterlo. No, no palitos. Sin case. Oye, vamos a ver acá de todos. Sí, pues para eso fundas contra el agua. Así le pasa y no te hacen la garantía, güey. No, sí, no, los niños, okay, tampoco se regresan. Ay, güey. Qué bueno, ahora sí, ya di tu tema, güey. No, ya, era ese. Era ese. Okay, ¿cuál? ¿Cuál? Con cuá. ¿Podemos ir al porno time? Que Carlos nos escuchaba desde que estaba el mall. Ah, ya desde hace 203 episodios. Bueno, va, que. O sea, me pides permiso. 204. Me pides permiso a mí, que tú fuiste el creador del podcast, güey. Es porque vámonos con todo. No tienes una alarmita ahí para. La próxima semana me pides permiso a mí, güey. Sí. Sí. ¿Qué necesitas? Una alarma. Alarma de porque... de porno time. Porno time. ¿Qué es eso? Porno time. Espérame, güey, pon algo, güey. Empecemos con el porno time. Ya, ay, cómo me arde este pinche teléfono. La palabra verga. No es una grosería. Es un apellido. No es Vergara. Pues no es una grosería. Juzguen ustedes por sí mismo. La palabra verga. Pero no digas eso, mejor di. No, es que tenemos que decirlo así para que no. Gaber. No, no. Gaber. No, el otro, güey. ¿El de qué? ¿Cuál? Gaber. El otro, güey. Déjalo que coma a gusto, cabrón. Ahora para que lo encuentre. Ese es de él, ¿no? No es de por qué. A ver. Ya, ¿tú me no, voy a hacer ya. Falló el audio. ¿Ya? No. Pinche Fer, ya los deberías de traer así del. Sala. Gaber. Es el arma. Ay, espérame, está sonando el car. Mejor diga, a ver. ¿Cómo? ¿Seguro? Sí. La palabra gaber, según el dialecto tabasqueño, tiene muchas connotaciones. Ah, o sea, vas a votar por el peje, güey. ¿Qué por el peje? ¿Para qué es de allá? ¿Por el tabasqueño? Se la atoró el cobote. Ahí va, vence. Distancia muy larga. Está en casa de la gaber. Sentido de orientación. Váyase para la gaber. Por eso tiene que decirse. A lo mejor de lo normal. Ok, bueno. Distancia muy larga. Está en casa de la verga. En casa de la verga. Sentido de orientación. Es que es chilango, güey. Bueno. Váyase para la verga. Valor gastronómico. Igual a sabe de la verga. Sabe. ¿Y ahí por qué dice sabe de la verga? ¿Sabe? O sea, alguien ya lo probó, güey. Ya lo probó y qué dijo. Eso sabe de la verga. Normalmente eso lo dice Pedro, güey. ¿Por qué ni sabe de la pantufla? Pues sí, güey, ¿verdad? Porque sabe a mojo. O a guarache. ¿Eh? A panache. A pantufla. A buitre. A panela. A panela. Sabe a concha. A papaya. Ya ves todos los pinches sinónimos. ¿Qué tiene más sinónimos, la papaya o la gaber? A ver, señor papaya. Digo, señor Naya. Papaya. A ver, ¿no? Papaya. No sé. A ver. Sí, tiene más sinónimos. ¿Y el cíclope dónde lo dejas? Ah, ese es uno. El sin dientes. ¿El sin vuelo? No, pero ese no es el de ese es el de chimuelo. El chimuelo es el de abajo. La está más para. El sin dientes también. Murciélago. No. El fontanero. Cálmate, Mario, güey. Cálmate, pinche arquitecto. El cataratas y la chingada, güey, no mames. Pinche ñágaras. No, resulta. Bueno, adjetivo ¿no? calificativo. Tú eres un come verga. Escepticismo. No le creas una verga. Ignorancia. Eso no sabe una verga. Ese no sabe una verga. No, ya vale. Ya vale, vale. Venganza. Sigue con el sabor. Este güey se le antojó, güey. Venganza. Se lo va a cargar la verga. Accidente. Se lo llevó la verga. Efecto visual. No se ve una verga. Especulación. ¿Y esa verga qué es? Ah, no, es, perdón, perdón. ¿Y esa verga qué es? Velocidad. Va hecho la verga. Asunto difícil. Está de la verga. Mecánica. Esta verga no funciona. Laboral. Mi jefe es una cara de verga. Situación anímica. Estoy de la verga. Muy bueno. Tú eres una verga. Asombro. Verga. Aspecto físico. Más feo que la verga. Entonces no es una grosería. Oye, sí, pero, sí, pero se me hace que en el significado nos mandan a la verga. ¿Por qué? Porque si tú ves verga, es vara o palo delgado. No, bueno. No largo, no grueso, no ancho. Pero no es verja. No seas mamón, güey. No, sí, hay una verja. No, no. Detrás no, de la verja. Detrás de la verja están los huevos. O detrás de la verja hay un mundo mejor. Y atrás, el nudo. O el cíclope. De la puntita para atrás. No. Fíjate, sí. Pero verja es este. Reja. Eso como es reja. Francés, ¿no, güey? Sí, pero eso es verja. ¿Cómo es? Está de la verja. Parece que vete a la verja. Vete a la verja. Estás en alemán. En alemán. Ese de dice, hecho, tema lo sacó el mol, güey. Arco de acero de la ballesta. También es. Esa es la ¿Por qué cuando te va mal, por ejemplo, güey, o en un equipo que va perdiendo y dice, nos están metiendo la verga? ¿Qué? Porque el delantero, el delantero te está metiendo goles, güey. O sea, ya habías perdido anteriormente y te la habían metido. O sea, pues te la están metiendo de nuevo. No, porque si te la están metiendo, estás perdiendo. Pues sí. Y lo también significa vara o palo delgado, miembro genital de los mamíferos también. Mira. Construcción. Es la varilla de plomo o zinc con ranuras en los cantos que sirve para unir. No, pues no, le llama así, güey. Mira, por ejemplo, en la náutica es una tienda, okay. Es una percha giratoria que se coloca en la parte de la proa. ¿Y en Banana Republic? Salsa, güey. No, pues tiene más significados el pedo. Pues es que se echan un tiro, güey, ¿eh? Con la verga. Pues yo creo que sí, güey. Con la Gabe. O el. ¿Cuál es el? Dope. No, no se acuerdan. Depo. Depo. En lugar de dope. Dijo depo este güey. Entonces, depo, ¿qué? Pode. Nomás ustedes dos, güey. Bueno, si me dicen que no me río porque no sé qué chingada. Ya andan bien tomados. Un rato de palabras así, güey, porque no lo hemos hecho, güey. Ahí va. Véngale. Yo no juego. Estoy leyendo el tema siguiente. ¿Tú empiezas? Depo. Ah, este. ¿Pero cuál es el reto? Hacer una palabra así. Como una palabra así. Dope. Logroñez. mía. Ahí va la mía. Loku. Loku. Échate una. No, no entendemos. Salas. Me la pelas por el dice Mario. Y también ese mira. Chingo de risa. Chingo de banda. Ay, que te lo quitaste, güey. Seas mamá. O sea, tú me estás riendo y con no, Carlos. Palabra. Tomando. Dejo pen. Dejo pen. Guates. ¿Qué significa eso? Cacahuate. Cacahuates. Yo creí que cuates, güey. Te voy a salir bien con cuates, pendejo. No, guates, es que es el siguiente tema. Ah, pero se quedaron con cara de. ¿Eh? Guates, dijiste, ¿no? Guates. Guates, caca. Este tiene que ser con dos sílabas, cabrón. Nah, que le sáquete. Tiene que ser sobre Zúcula, güey. Subus. Ya habíamos, yo creo, tomado este tema, pero bueno, vamos a recordarlo. Vamos a repetir. ¿Sabían que los cacahuates japoneses allá en Japón les llaman cacahuates? Cacahuates mexicanos. Es el chile. Es el mamón, a la comida china le llaman comida. Espérame tantito, bro. Chile llama comida. Ajá, porque se llaman mexicanos, güey. Bueno, se llaman mexicanos. ¿Cómo se llaman? ¿Mexicanos a los cacahuates? Los cacahuates japoneses se llaman mexicanos en Japón. ¿Cómo? No entiendo. O sea, tú vas a Japón y pides unos mexicanos. Te subes a Aeroméxico y le dices, échame unos mexicanos. Sí, sí. Y te dan los cacahuates. Unos pinches mexicas, güey. O sea, los cacahuates se le llaman mexicanos. A los cacahuates japoneses aquí los conocemos así. ¿Cómo? Y allá en Japón se les conoce como mexicanos. Como cacahuates. Ah, pero mexicanos. Cacahuates mexicanos. No. Dice mexicanos. Ahí dice cacahuates mexicanos. Bueno. ¿México? ¿Y luego? Mexicanos. ¿A grito de guerra? Entonces las enchiladas suizas. Le dicen suizos. No. En Suiza le dicen enchiladas. Enchilados. Chiquitas mamás. Están enchiladas todas. Con queso panela. A las papas a la francesa. En Francia, ¿cómo le dicen? Papas. French fries. Papas. Ah, no, papas. Papas. French fries. Con ketchup. Cada 28 días. Pero, ¿y no las venden? ¿Qué? ¿No las venden las papas a la francesa? No. ¿Y a los mexicanos sí? Digo, en Francia no las venden así. A la francesa y la francesa se quedó sin papas. No le vendes papas a la francesa. Haz unas papas. Haz unas papas. No, nada más. No las venden en esa presentación. Es como el café, güey. El café que nosotros comúnmente tomamos aquí en México es el café americano, güey. Pero allá no se vende, güey. O sea. Ahí es café. Ahí es café. Ahí es café gringo. Wey. No, allá, pues, ¿no te tocó? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿El americano? ¿Quién me tocó? Cuando ¿Qué? Que pides un café y te lo dan así, lo tienes que pedir frappuccino, expreso, latte, o sea, menos americano. No, es bien pinche culo agarrar el Marriott ahí que te van de gratis, güey, al que fuera, güey. Es correcto, pues si es gratis es mejor. Está carísimo. Mucha marca. Oye, aquí están, ¿sabes quién está aquí en el chat de Mixed Seller? ¿Quién? El Pietro Bond. No, güey. Ahí me lo saludas. Dice, HD, te faltó decir que en las Chicharro News, que ganó el Real Madrid ante la Juve. Y que el Barça perdió. Oye, sí. Oye, güey. La vergoña, hablando del tema del verdolaga. La vergoña del Barcelona lo eliminó el... La Roma, güey, le dio la voltereta. Bueno, wey, si pierde el Barcelona, que no pierde el América, güey. Ya, güey, además de los Tigres, güey. No mames. Ni los Leones Negros. Y ahora estuvo a punto Real Madrid de perder también. Pietro, wey. Qué bueno que nos estás escuchando, güey. Y el amigo bro te va ganando este año. Y es la segunda vez que vengo. Por cierto, dice ¿Quién está grabando con mi micro? ¿Eh? Quedó chico tu micro. ¡Eso, chico! Eso, bueno, eso, bueno. American Brown, así se pide el café en Gringolandia. American Brown. American Brown, así se pide. Ah, sobres. ¿Quién dijo? Richie Cruz. Ah, es Atlas, ¿verdad? Es Chivas. Le va a la Chivas. ¿Richie Cruz le va a la Chivas? Era los que estábamos apostando, ¿no? Richie Cruz. ¿O quién era? Sabe. Ya a estas alturas. Y en su casa. A estas alturas con los whisky ya valió madre. Ya valió verdolaga. Ajá. Bien. Puede ser. ¿Algún tema más? ¡Vámonos! No, Caco. ¿Con cuá? ¿Qué horas son? Faltan 15 minutos. Oye, falta, güey. Vamos a seguir platicando, güey. Faltan 15 minutos y otra vez lo que agregue la razón. Pues es que acá el chef, como trae su iPhone. Le está entendiendo el pinche celular, güey. No le entiende, güey. Descarta que este pedo está cabrón, güey. Dale un mes. ¿Cómo pongo la arroba, güey, en el teclado del iPhone 10? Mira, este para que el putiné cuando se vaya a despedir con su frase. Al. ¡No! ¿Y por qué a mí no me das? ¿Y a mí? Ahorita te voy a dar. Yo también voy a buscar frases. Voy a poner frases mamalonas, fíjate, para que. Oye, y puse un video en el grupo, nadie me peló, obviamente. ¿Cuál? ¿Cuá? De que hay un rapero que se llama Roy DeMeo. Ah, yo sí te pelé, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. ¿Qué video? Que trae un rapero. Que trae... Sí, güey. Pero ay, sabes que es porque la consiguió en un pinche outlet de. Y aparte, ese rapero nadie lo conoce, güey. Para empezar. Yo sí. ¿Tú sí? Pues lo acabo de conocer. Trae la playa de ti, ese fue el locochón, nada más, digo, no sí, fue, pues la vio amarilla y dijo, esta, güey. Sí. ¿Por qué no agarró la de la América? Pues porque es amarillo diferente. Dijo, no, ese amarillo está muy feo. Porque la que estaba en el mostrador era la visitante. Frases. Frases mamadoras. ¿Por qué jugó? Mamalonas. ¿Por qué jugó Chivas ayer o antier? Con 11 jugadores. No, con el uniforme de la selección mexiquene. Es su tercer uniforme. Sí, es su tercer uniforme que se parece, o está casi igual, al de la selección mexicana. Que no es igual como el de los Tigres que va a ser. Pero no, mucho, pues ahí voltear, alzas a todo el rebaño. Pues que se dice que porque son puros mexicanos. Y Es que se justifica, realmente, digo, es un equipo de puros mexicanos. Entonces, en las elecciones son puros mexicanos. Yo estoy de acuerdo. Está bien, digo. Digo, me voy a llamar el fútbol, pero no estoy de acuerdo. Está bien, con la Chivas. Está bien. No, güey, ese criterio, güey. Está bueno, está bueno. Son puros mexicanos, cabrón. Dale esa oportunidad de que vistan a huevo su bandera, güey. Ahí andan bien abajo de la tabla, pero sí. No, está bien. Yo solo digo que si no quedan campeones de la Conca Champions, que se aguanten. Es un hiper mega master fracaso tote. Para la liga. Porque aparte ni la liga, ni la copa, ni nada. No, pero no es para las Chivas. Es para la liga, güey. Para los para equipos el fútbol mexicano, güey. Sí, claro. No mames. Pero hay que dar, ahí nos damos cuenta de que la Liga MX ha subido mucho su nivel. A tal grado que quieren hacer una copa entre las dos ligas. Pues ojalá que se venga. Échame el Toronto otra vez, hombre, para que nos fornique otra vez. Quiero más. Que por cierto hay que ir a Toronto, güey. ¿No? Vamos. Pues yo creo que a Macal, pendejo. Nos vamos manejando, güey. No, manejando. Te regresas todo atorontado. Okay. Frases mamalonas. Chinga, ¿por qué no encuentro nada de frases mamalonas? Ah, chingado. Hay que buscar. Frases cortas para tu estado. Para el cierre. Para Nuevo León. Ay, me pego mucho con mi gorra de campeón. Y él con su iPhone 10. Si vas a mirar atrás. Ah, todavía no veo. ¿Qué? ¿Puedo dar una frase? Pues dale. Pues qué chinga, pues es tu programa. Dice. Estupendo, güey. No vale la pena dedicarle tiempo a lo que no tiene arreglo. Ah, bueno. Bueno, bendita, muchas gracias, güey, a todos. Pues, préstame tu teléfono, güey, para ver un rato, güey, no mames. Oye. ¿Era frase o canción, güey? Un corazón abre sus puertas hacia afuera o hacia adentro, le preguntó el amor al tiempo. Ah, chinga, pues son puras frases bien profundas. Pues, oye, bueno, mejor que te preste el celular a este güey, a ver si salen mejores frases, güey. Sí, ponle primero tu cara. Es que ese es el iPhone X, está mejor. Y sigue exprimiendo los jugos gástricos del electrolito. Del electrolito. Pinche electrolita, la chingadera. Hasta el pinche zumo se fue, güey. No paré. Mira, güey, estoy en la calle. Oye, tómate la foto. Un selfie así, güey. La foto de. Nada más sales tú. Nada más sales yo. Ese es un mamón, güey. Nada más es de la cara. La foto, güey. Ahorita acercarse al HD, güey. Mira. Ah, dale puto. Ah, es un mamón. Toma una foto. Tres contra dos, güey. Una foto. La primera. El que sigue es agropecuario, compita, ¿eh? Sí. Ahora sí, güey. Sí. Ah, puse la rola, pero te fuiste. Güey. No, pues. ¿Y todo para qué, güey? Ay, no. ¿Y podemos poner unos pellejos? Métete, bro. No alcanzas, bro. O se sale un che. O sale, bro. Métete tú para acá, güey. No te mueves. Con la gorra. Ahí. Estira el brazo, patiné. Ahí. Bueno, mi querido amigo, bro. Gracias, Comparito, por venir. Muchas gracias por invitarnos nuevamente, güey, aquí al super programa, güey. Chingón, güey. Panorámica, patiné. Digo, estuve comiendo con ustedes, yo no estuve en el celular, güey. Y la verdad, un placer, güey. Un placer estar aquí, güey. Bro. El chef. Oh. Dije bro, güey. Igualmente, raza, un saludo a toda la bandita. Y te chiflado, te chido que te leo. Aquí con este pedo. Pero bueno, saludos a toda la banda y nos vemos el próximo episodio. Es correcto. Mi querido Lemenui. Compitas. Ah, no hay cámara, ¿va? Un gusto saludarlos, estar con ustedes, güey. La verdad es que prefiero desearles lo mejor esta semana, güey. Hasta la próxima. No hay cámara. Pásensela chingón, güey. Saludos a todos los que nos van a escuchar, güey. A todos los que nos escuchan en el grupo de WhatsApp de Charro con Pelos, güey. Que se enteran ahí por los que tienen palancas, güey. Take care, bandita. Oye, tengo una duda, güey, porque prefiero desearles lo mejor esta semana, entonces la siguiente te vale madre. No, la semana pasada no les decía tanto, okay, tanto. Muy bien, wey. Gracias. Y aparte el whisky, güey. Su pinche, güey. Me quiere perder el link. Me despido con este bonito pensamiento, una frase, como ya saben. En China, abril es el mes más rápido del año. Porque todo pasa en un abrir y celar de ojos. ¡Qué hermanda! Me gustó, bueno. Yo voy a leer la frase que le correspondía al chef Putiné, pero no lo hizo porque está jugando con su teléfono. Clash of Clans. Y esta frase dice así: alcoholízate, drógate, coge durísimo, haz lo que se te dé la puta gana. Cuando te canses de todo eso, vuélvete cristiano y espántate de todo. ¡Ay, qué miedo! Ah, ahora sí dejó el celular el puto. Reaccionó. Bien por él, güey. Revivió, güey. Lo sacamos de su X10. X10. Le va a castigar. Al tercer día revivió este güey. Como Lázaro. Salazar. ¡Chente, banda! Bueno, nos vamos. X10. X10. X-Men. Bueno, ya nos despedimos. Este fue el episodio. Yo no dije nada, pero dijo un X-Men, güey. ¿Y no? ¿Por qué, güey? Esto fue el episodio 203 del podcast de. No había escuchado, güey. Chicharrón con Pelos. Grabado un 11 de abril del 2016. No, del 2018. Ay, Marciño. Miércoles. Fíjate la hora que es. La 1:50. Yeah. Yeah. Déjame ver yo. Ah. Así. Bueno, ya nos vamos. Bye, gracias. Banda. Sígueme en Twitter, güey. Manuel Salazar G. Manuel Salazar G en Twitter. Sí, Twitter. Manuel Salazar G. Verdad, la cosa. RicardoNeya.com. Síganme en Facebook, soy el bro.